Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Holanda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor, desde el Estudio Holanda 1 en A Coruña. Esta noche volvemos a encarnar al jefe maestro con el especial Saga Halo. En esta especial repasaremos los juegos más emblemáticos de esta saga que dio comienzos allá por el 2000 y terminaremos el programa con el análisis de Halo Infinite, la última entrega. Pero antes de empezar, señor Oscar, como siempre, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues nada, aquí estamos un viernes más. Me vais a perdonar porque estoy un poco con mocos, así que se me va a notar. Tengo alergia a algo, no lo sé, a personas quizá. A esta gentuza que tengo aquí a mi lado. Y nada, vamos a dedicar un programa entero a hablar de Halo, de lo bueno, de lo malo y de lo regular, que habrá de todo. No falta tampoco el señor Jorge, a mi izquierda. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola, hola amigos, ¿qué tal estáis? Pues sí, hoy vamos a hablar de la saga Halo, una saga que aquí nos gusta bastante. Bueno, cada uno tiene su opinión, pero en general todos la hemos jugado profesamente, así que profusamente. Profusamente es una palabra inventada. Apuntadlo. Y bueno, deseando que empiece porque hay mucho de qué hablar esta noche. Contamos también con el señor Gaspar. Muy buenas noches. Yo aquí solo vengo a escuchar la banda sonora de Halo. No voy a hablar ni nada de eso, solo voy a disfrutar de la música. Mejor. Tenemos también con nosotros a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. El cual no sería nada ni nadie sin su archienemigo y su némesis, el Cocademon. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Pues vuelvo a la mesa de mando, no sé cómo coño llamar esto. El ordenador central, la mando de nodriza, no sé, bueno. Saga Halo, antes está más inspirado que ahora. Saga que me gusta mucho, al mismo tiempo me da mucho asco, como ya comenté antes. Su estética me parece horrible, el lore no me interesa un carajo, pero jugablemente es una puta obra maestra. Y en este especial hablaremos de luces y sombras. Y habrá que dilucidar si tiene más luces que sombras. Y con Halo Infinite, bueno, pues a mi juicio empieza muy bien, pero se desinfla mucho. Bueno, ya comentaremos el análisis, pero parece un programa muy interesante. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Holanda, especial Saga Halo. Toca empezar el programa. Antes, por supuesto, repasamos la encuesta. Señor Jorge, encuesta de la semana pasada. Pues sí, la encuesta de la semana pasada os preguntábamos si veis posible que Xbox reduzca drásticamente las diferencias con Switch y PlayStation 5. Y teníamos 5 respuestas. La primera era sí, gracias a Series S y Game Pass. Seguida de no, el mercado está muy posicionado ya. La tercera respuesta era no, los últimos movimientos de Microsoft se verán recompensados con la siguiente generación. La cuarta, sí, de hecho ya está empezando. Y la quinta, ¿qué es Xbox? Solo conozco la Play y la Game Boy. Y bueno, último lugar con un 0% de los votos a las respuestas no, los últimos movimientos de Microsoft se verán recompensados en la siguiente gen, o ¿qué es Xbox? Solo conozco la Play y la Game Boy. Esas no han tenido ningún voto. Y tenemos un empate en la ganadora, con un 33% de los votos en cada caso. Tenemos sí, gracias a Series S y Game Pass. Tenemos no, el mercado está muy posicionado ya. Y sí, de hecho, está empezando. Bueno, pues esta es un poco la opinión. Hacemos una ronda muy rápida, pero un titular, ¿eh? Un titular, no nos vamos a enrollar. ¿Veis posible que Xbox reduzca drásticamente las diferencias con Switch y PS5? Un titular, Víctor. Sí. Sí. David, un titular. Se viene. Gaspar. Y con PS5 sí, con Switch ni de coña. Oscar. Puede. Y yo digo que sí, rotundamente. Bueno, pues esta es la encuesta de la semana pasada y hoy os preguntamos, a ver, ¿de qué va a ir la encuesta de hoy, chicos? Pues va a ir de la saga Halo y os preguntamos cuál es vuestro favorito. Esta es fácil. Tenemos Halo 1 y su edición Anniversary, Halo 2 y también el Anniversary, el Halo 3, el Halo ODST, el Halo Reach, el Halo 4, el Halo 5 Guardians, Halo Infinite, y luego tendríamos Halo Wars. No sé a qué se refiere de Halo Wars. Definitive Edition. Ajá, Halo Wars y Halo Wars Definitive Edition y Halo Wars 2, que son los juegos principales de la saga, ¿vale? Así que tenéis ahí todos los juegos. Escoged vuestro favorito. Y la semana que viene, pues lo comentaremos. Y como sabéis, podéis votar en nuestro foro complejoanda.foroes.org, en el post de programa de hoy, pero tenéis que estar registrados en el foro, así que os invitamos a que lo hagáis para poder votar. Señor Gaspar, ¿qué pasa? Iba a decir, yo voy a comprobar la gente que vota. La gente que vota Halo 4 va a ser baneado 6 meses. Estáis avisados. Ahí lo deja Gaspar. Y ahora nos vamos con el especial. Hoy toca hablar de una saga emblemática de Microsoft, una saga que logró colocar a Xbox en el mapa y que nos hizo vivir momentos inolvidables. Saga que también pasó por momentos duros y que finalmente ha vuelto con una nueva y esperanzadora entrega que comprobaremos aquí en el Complejo de Anda si cumple verdaderamente con lo que debe ser esta saga. Hoy toca hablar de Halo, la saga protagonizada por el jefe maestro en un futuro en el que la humanidad combate contra otras especies de la galaxia por la supervivencia. Pero antes de entrar en materia conviene recordar, como siempre, los orígenes. Y toca hablar del estudio que lo empezó todo, Bungie. Como decía, una empresa que empezó su andadura en los videojuegos y lo hizo en los 90. Los primeros años de Bungie se centraron en desarrollo de videojuegos para PC y para Mac. E incluso Oni, es un juego de ellos, que salió también para PlayStation 2. Ese juego fue originalmente desarrollado por ellos para PC y la versión de PlayStation 2 la hizo Rockstar. Es decir, que ellos en principio no estaban familiarizados con el mundo de las consolas. Tal vez sea por eso, por lo que encajaron también en la dinámica de Xbox, porque como sabéis, es una consola que en realidad partía de una arquitectura como la de un PC, ¿no? La cuestión es que en el año 2000 la empresa fue comprada por Microsoft para desarrollar en concreto Halo Combat Evolved, un juego en el que Microsoft puso mucha esperanza de cara al lanzamiento de la premiada Xbox. Y aquí empezaría la saga de la que hablaremos hoy, con Bungie desarrollando un total de 5 videojuegos. 3 de la saga regular, primera, segunda, tercera entrega. 2 spin-offs, que serían Halo 3 ODST y Halo Reach. Y ahí se acabaría su camino. Tras el lanzamiento precisamente de Halo Reach, Bungie se separaría de Microsoft y acabaría durante un largo tiempo bajo las maléficas garras de Activision Blizzard, compañía en la que lanzó Destiny 1 y 2. Finalmente, y contra todo pronóstico, porque la verdad fue una noticia totalmente inesperada, este mismo año, a finales de enero, la empresa fue comprada por Sony para formar parte de PlayStation Studios bajo la condición de funcionar como estudio independiente. El proceso de compra, como suele pasar en estas compras y tal, todavía no ha finalizado, tardará unos meses en materializarse. La cuestión es que la saga Halo, sin embargo, seguiría avanzando de la mano de 343 Industries en cuanto a la saga principal y por parte de otros estudios como el extinto Ensemble Studios o Creative Assembly en su vertiente estratégica, amén de otros videojuegos que veremos hoy que son spin-offs que están desarrollados por otros estudios más pequeños, vertientes diferentes. Halo, en definitiva, es una saga que desde la salida de Bungie no ha parecido recuperar su gloria. Hoy vamos a repasar algunos juegos que han ido saliendo hasta ahora y veremos si finalmente Infinite ha cumplido con lo que se esperaría de esta saga. Lo veremos al final del programa de hoy. Pero bueno, antes de empezar, yo os pido una reflexión así un poco sobre Bungie, ¿no? Sobre el legado que ellos tienen con respecto a esta saga. Bueno, más o menos cómo habéis visto su marcha y tal. Quiero conocer vuestras impresiones. A ver, yo creo en este caso, hay que decir la verdad, y la sombra de Bungie fue demasiado alargada para 343. En un principio, y lo veo bien, lo que quisieron hacer en un principio, a pesar de que no les saliera del todo correcto, quisieron desmarcarse del trabajo de Bungie con Halo y hacer su propio trabajo o sea, su propio trabajo con Halo, con la franquicia. Pero para mí no lo hicieron. No le salió bien la jugada, vaya. Y después tuvieron que volver a seguir los pasos de Bungie, es decir, la jugabilidad de los halos de Bungie y todo este rollo para que le saliera bien la jugada. Yo entiendo que quisieran desmarcarse de los anteriores creadores de la saga y hacer su visión de Halo, pero. Por ejemplo, a nivel narrativo no salió nada bien. No salió nada bien porque se desdijeron en muchísimas cosas. Y no acabaron de cuadrar todo el elemento de historia con la saga de Halo. Es una pena, pero así es como lo veo. Yo creo que así es como más o menos pasó. Bueno, mi titular será más breve que el de Oscar. Para mí son uno de los padres, no el único, pero de los padres importantes de los shooters modernos. ¿Bungie te refieres? No. 343. Aquí voy a, ¿de quién voy a estar hablando? Me ha preguntado sobre Bungie, ¿de qué voy a decir yo? Tranquilo. ¡Qué agresivo! Padre de los shooters modernos, sin duda alguna. No sé, creo que era implícito. ¿Tú lo has entendido, Víctor? Te veo, yo he entendido. Pero te veo muy cabreado por cierta cosa que no has conseguido, David. No. A ver, yo creo que a lo uno no entra dentro de lo que es a día de hoy un shooter moderno, no sé. Igual yo tengo una visión diferente de las cosas. A mí desde luego me lo parece, por el planteamiento. Debo decir una cosa, creo que a mitad de la década de los 90 empezaron a surgir juegos muy importantes en el género, yo que sé, por ejemplo, Quake 2, Half-Life, GoldenEye, que empezaron un poco a desmarcarse de la línea establecida de los shooters, ¿no? Y de repente llega Bungie, saca un juego exclusivo para consola en ese momento al menos, y crea un paradigma nuevo, paradigma diferente. Es decir, ya intuíamos todos ese eterno debate que se podían hacer buenos shooters en consolas, y 64 demostró esa idea, pero Bungie lo llevó más allá, ¿vale? Lo llevó más allá. Es decir, ya no solo por el tema puramente jugable, sino por el planteamiento del juego en sí, ¿no? Y evidentemente, yo esto lo sé, hay un reportaje buenísimo, bueno, buenísimo, pero también bastante, bueno, también bastante neutral. Hace poco se lanzó Microsoft un reportaje sobre Xbox, ¿no? Es decir, una especie de capítulos, y explicaba un poquillo cómo fue, qué impacto tuvo Halo para la marca Xbox, ¿no? Importantísimo. Además fue una apuesta por Microsoft personal, el juego tuvo etapas de desarrollo no tan buenas, incluso momentos en los cuales dijeron, ostras, igual esto no sale tan bien como esperábamos, ¿no? Pero el primer Halo, ellos evidentemente no podían hacer todo lo que estaba en su cabeza, ¿no? Todo lo que tenían que hacer porque no había tiempo material para ello y porque además todo el tema online estaba aún muy verde en Xbox. Y esa idea ya la tenían muy clara de cara a la segunda parte, ¿no? Pero a pesar de que el primero originalmente no tenía pues un modo online, que fue una de las principales facetas de la saga, ya veías claramente que los moldes estaban ahí, que la base estaba ahí y que podía funcionar muy bien. Entonces, para mí es un estudio importantísimo. Es decir, es como que ellos han redibujado totalmente el panorama de los shooters modernos y cuando tú piensas en un shooter actual o con referencias actuales o con un gameplay pulido, irremediablemente tienes que pensar en Bungie, porque ellos fueron capaces de coger un género que ya está muy manido, un género que ya pues estaba muy asentado en ciertas plataformas, y le dio esa vuelta de tuerca y conquistó el mundo literalmente. O sea, Halo fue un puñetero fenómeno. Y es curioso porque uno piensa en el catálogo de Xbox. Microsoft apostó muy fuerte por Xbox, lanzó pues la saga, bueno, el Munch Odyssey, a Zurich, es decir, juegos de un perfil desconocido, bueno, entre comillas, proyectos independientes pero solo Halo consiguió desmarcarse al 100%. Solo Halo fue la saga hit de Xbox. Y para mí es importantísimo. Es decir, aunque Halo nunca vuelva a manos de Bungie, que es muy probable que nunca vuelva a manos de Bungie, porque vamos a ver, ahora es de Sony y Microsoft no creo que ceda la marca Halo. A pesar de eso, su impronta ya está ahí. Eso es, nunca se va a borrar. Su importancia ya está ahí. Eso ya está escrito en letras de oro en la cúspide del videojuego. Así que, cojonudo. Bueno, sí, la verdad es que Bungie es uno de los estudios más influyentes, sobre todo de esa época. Porque, como dice David, era un género que en consolas, aunque ya había algunos juegos que habían destacado en su momento, no era de los géneros más populares en consolas. Era un género que era el rey en PC, y en PC sí que tenía una vida excelente, pero en consolas no era de los más populares, ni mucho menos. Yo creo que Nintendo 64 sí fue uno de los géneros más populares. Pero no fue un game changer eso, porque si no se popularizaría en todas las consolas a la vez. En Nintendo 64 fue un género que funcionó, tuvo exponentes, pero no se extrapoló al mundo de las consolas. Claro. Funcionó ahí. Y el caso es que este juego, cuando salió, no solo supuso una revolución en ese sentido, además era un juego que facilitó mucho el manejo de los shooters en consolas. De hecho, inventaron sistemas propios para que fuera más sencillo manejar los shooters en consolas, que era una de las grandes problemáticas que tenía jugar con mando. Y además el tema online, que fue el juego que popularizó los shooters online a nivel masivo en consolas, ¿no? O sea, cogió muchas cosas que ya en PC estaban muy asentadas y las llevó a consolas, pero de otra manera. O sea, de una manera propia, ¿no? O sea que yo creo que es probablemente de esa época uno de los estudios más influyentes, si no el más influyente, porque marcó toda la generación, porque de repente se convirtió en la generación de los shooters de esa, ¿no? Por eso Bungie y esta saga es crucial para entender el videojuego hoy en día, ¿no? A ver, yo soy de la opinión de que, a ver, Bungie hizo una cosa muy complicada, ¿no? Es decir, creó una saga de, a ver, una saga de cero y tal, y la elevó hasta hace 10 años al Olimpo del videojuego. Es decir, cogió, o sea, creó una IP nueva de cero y hizo 4 entregas, que para mí el 3, por ejemplo, es uno de los mejores shooters de la historia. Es una salvajada. Y aparte es que fue capaz de crear, o sea, tú hoy en día coges Halo 1 y no lo sientes arcaico. Y te pasa lo mismo con el 2 y con el 3. Son shooters, como decía David, que aún se sienten actuales, joder, son muy jugables, siguen siendo muy divertidos. Tú, sin embargo, te coges algún shooter de, o sea, de Play 2 o GameCube y los notas toscos o lentos, o el control no acaba de encajar bien del todo, pero Halo es que se sigue sintiendo genial. Eso es, a mí me parece uno de los mayores éxitos que tuvieron ellos. Hombre, me parece generalizar un poco eso de que coges un juego, un shooter de Play 2 y GameCube. Es cierto que hay grandes, hay juegos buenos, pero hay muchos juegos de Play 2, incluso alguno de Xbox, que los comparas con Halo y el gameplay se siente tosco. O lo sientes o no se manejan bien del todo, acostumbrado a los estándares actuales. Sin embargo, tú coges un Halo, hoy en día te pones la versión clásica en PC y se juega perfectamente. Yo sé que lo considero Halo game changer, pero también hay que considerar sobre este juego que tenía como una responsabilidad, ¿no? Que era la de, este es el buque insignia de la nueva consola. Eso también le pasó a Sonic, ¿no? Claro, vamos a ver, hace un buen juego, eso es innegable, ¿no? Igual que Sonic también es un buen juego, pero tiene toda la potencia, tiene toda la fuerza y el músculo económico de una gran compañía que quiere conseguir un éxito, como sea, porque lo necesita, ¿no? Y se juntaron pues dos factores importantes. Primero, un equipo que tenía talento para hacer la idea, y segundo, todo el potencial económico de esto, porque Halo recibió un marketing muy brutal por parte de Microsoft. Querían que funcionara porque necesitaban vender la consola. Y además, vendiéndote un género que tradicionalmente, pese a que teníamos exponentes en consolas y tal, era un género de PC. Era el género de PC, el género líder en PC. Y claro, te lo ponen ahí y te dicen, cómprate esta consola porque en esta consola tenemos los shooters como PC. A ver, te compro en parte la idea, pero sí que la competencia también lo, o sea, también lo intentó. Digo, lo intentó. ¿Cuántas veces escuchamos lo de Halo Killer para Play 2? Sí, bueno, de juegos de. Porque, por ejemplo, Killzone, yo recuerdo, tuvo mucha publicidad, se le dio, va a ser Halo. Y salió lo que salió. Por ejemplo, yo te puedo aceptar que Killzone de Play 2 es un juego más o menos. Pero más o menos 2, tirando quizá medio. Yo hablo de Killzone 1. Ah, bueno, vale. Lo comparo con Halo 1, me refiero. O sea, yo recuerdo Killzone, se vendía y tal, yo recuerdo algo de publicidad y tal, se decía en los foros, ah, Halo Killer. Y cuando salió Killzone fue. Uf. Lo que se diga en los foros. Fue bastante mediocre. Mi Killzone de Play 2 me parece un juego muy meritorio. A mí me parece que tiene mérito. Evidentemente, no se ve como un juego de Xbox, pero me parece que tiene mucho mérito. Y jugablemente tenía su aquel. Es decir. Tenía personalidad propia. Tú coges un Killzone y sabes perfectamente que estás jugando un Killzone y no estás jugando un clon de Call of Duty. Y eso tiene mucho mérito. Mi Killzone de Play 2 me gustó mucho. Hay una cosa en la que discrepo un poquillo. Realmente, el boom de los shooters en consolas fue con la generación 360 y Play 3. Me explico. 64 fue un oasis. Dentro de la dinámica general de que los shooters en primera persona, sobre todo destacaban en PC. Y el legado de 64 lo adoptó Xbox. Sí, sí. Porque Play 2 y GameCube no, fueron consolas que tuvieron shooters en primera persona. Pero no muy, a nivel. Muy 64, genéricos, ¿no? O muy genéricos, me refiero a los shooters que salieron multiplataforma. O tuvo cosas puntuales que, bueno, pues yo que sé, Geist con GameCube, que era un juego, pues lo comentó Oscar hace poco, habló de él, es un juego curioso, pero no llega a ese nivel, a mí ni mucho menos. Mediocre, pero bueno. Y Killzone, quizás esa aspiración de ser un Halo Killer, que eso fue una invención de la prensa, lo de Halo Killer, realmente, pues le jugó una mala pasada, ¿no? Porque el agravio comparativo estaba ahí. Sin embargo, Xbox, ¿qué tuvo? Tuvo Halo, tuvo Halo 2, tuvo Doom 3, tuvo Far Cry, es tuvo Half-Life 2. A ver, pero aún así, ese género en consolas. Xbox heredó el tema de la consola de los shooters. Correcto. Yo te compro lo de Nintendo 4. Y es más, ya no aparte de que salieran y funcionaran bien, es que demostró que era un género que podía vender. Sí, claro. Porque GoldenEye creo que vendió 7 millones de copias, me parece. Y Perfect Dark rondó también un número similar. Pero, o sea, mostró que los shooters en consolas, aparte de funcionar, o sea, podían vender también. Pero lo que va David es que el auténtico boom se produce en la generación 360 PS3, que viene precedido del inicio de Xbox. ¿Por qué? Porque es que ya no estamos hablando de que un par de juegos venden mucho y que funcionan comercialmente y tal, sino que estamos hablando de que la mayor parte de compañías quieren hacer ese género porque está dando un mogollón de pasta y porque los juegos son viables ahí, ¿no? Es la explosión del género. Entonces sí, bueno, yo pienso como tú, David. Y de hecho, Gaspar, por ejemplo, la versión de Doom para PlayStation, de Doom original, es un juego que vendió más de 1 millón de copias en PlayStation. Pero no se puede decir que fuese un género que triunfase en esa máquina. No. Simplemente, puntualmente, un juego vendió mucho. Bueno, no, a ver, ya sabes, por ejemplo, aparte de Nintendo 4 tuvo un catálogo que era muy polarizado. Porque destacó mucho en dos géneros en concreto. Tenía los mejores plataformas y los mejores shooters. Sí. Es ahí donde la consola explotó, por no sé por qué motivo. Y hombre, puede ser que echara un poco atrás a las compañías el hecho de que los shooters que vendían eran auténticos AAA. Es decir, eran proyectos muy caros, porque imagino que GoldenEye y Perfect Dark no fueron juegos baratos precisamente de hacer. No. Y no todas las compañías igual en ese momento tenían la ir. Querían arriesgarse con la inversión para algo por el estilo. Bueno, en fin, esto da para un debate bastante más largo, pero tenemos que hablar de Halo. Hemos hablado de Bungie, conocemos un poco los orígenes, conoceremos también su trabajo a raíz de los videojuegos de los que vamos a ver hoy. Así que vamos con el comienzo, nos vamos con Halo. Y como todo tiene un comienzo, señor David, cuéntanos el comienzo de esta saga. Pues yo me siento especialmente orgulloso porque yo conseguí Halo a los meses de salir oficialmente en España. El Xbox, si recordáis, bajó de precio sustancialmente muy poco tiempo porque se pegó una hostia bestial. Y cuando bajó de precio, como regalo por mis buenas notas, una excepción en la regla principal, pues me regalaron la primera Xbox. Y junto a la primera Xbox, el único juego que realmente a mí me llamó la atención y el único que es quizás más destacaba en ese momento, al margen de otras joyitas así más desconocidas, bueno, joyitas entre comillas, por supuesto, fue Halo. Era un shooter con un aspecto diferente, muy particular, Y yo venía pues de una época de 64, donde realmente pues... Antes comentaba Gaspar por qué los shooters en consolas pues tuvieron una época un tanto irregular. Yo creo sinceramente que en 64, por ejemplo, tradicionalmente, y creo que en cierto modo sigue siendo así, era un género en el cual se pretendía demostrar músculo gráfico. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las grandes compañías, como puede ser Epic o ID Software, sus grandes proyectos eran shooter en primera persona. Entonces era como una especie de, oye, el punto de inflexión tecnológico empieza con este juego, ¿no? Una especie de demuestra de lo que podemos conseguir. Entonces, ese concepto en consolas pues era un poco difuso, ¿no? Porque eran máquinas pues con sus limitaciones, con versiones así un poco paupérrimas o con limitaciones evidentes. Entonces, con Microsoft, creo que Halo, con Microsoft quiso cambiar el paradigma, es decir, consola nueva, consola que más con arquitectura, pues claramente PC, una arquitectura además en comparación potencia bruta por encima de sus rivales, y el caballo de batalla es un shooter exclusivo como es Halo. La historia de Halo para Bungie es particular. Originalmente iba a ser un juego para entornos Windows y Mac. De hecho, hay una demostración que podéis ver en YouTube, sí, que tradicionalmente se asoció a Play 2, cosa que no es cierta. Es decir, creo que realmente nunca una versión de Halo para Play 2. Creo que nunca la hubo. Creo que eso fue un fake monumental. Si hubo versiones, era un juego más en tercera persona, cambió completamente la perspectiva, se veían ciertas similitudes evidentes, ¿no? Pero el concepto era muy distinto, y eran juegos que versiones para Windows y para Mac, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues como ya explicó Víctor, Microsoft vio ahí el potencial del estudio, era un estudio joven, con ambición, era una IP completamente nueva, y vio ahí la oportunidad para intentar aportar algo nuevo al mercado, ¿no? Es decir, algo que fuese desconocido, pero al mismo tiempo que tuviese la suficiente capacidad como para atraer a un público nuevo, ¿no? Y antes de que te dé paso, Óscar, debo deciros una anécdota curiosa. A los 6-7 meses de la salida de la consola, Microsoft, digamos los cerebros de Xbox, fueron a visitar a Bungie, ¿vale? Para comprobar cómo estaba Halo, para comprobar cómo tal iba el proyecto, qué tal iba la inversión. Y lo que vieron fue un truño infernal, principalmente por el rendimiento, ¿vale? Se veía muy bien lo que era Halo, pero el rendimiento al parecer era paupérrimo. Y se acojonaron y dijeron, hostia, esto igual no se arregla y nuestro caballo de batalla se queda cojo ya en la salida, ¿no? Y se empezó a perder un poquillo la fe. Sin embargo, todo salió de puta madre. Pese a la presión que tenía Bungie, un estudio joven, vas a ser el principal responsable de que esta máquina consiga calar en la gente, tenéis que hacerlo bien. Y encima un género que en consolas tradicionalmente, pues como ya sabemos, no destacaba especialmente salvo excepciones. Pero el resultado fue cojonudo. Y antes de explicar un poco qué es Halo para mí y qué ha sido Halo en general, pues Oscar, quiero que quiere comentar algo. Sí, ¿tú crees que es posible que aquel rumor de Halo en Play 2 venga simplemente de la época del desarrollo del port de Oni? Simplemente sí. Probaron el motor gráfico, a lo mejor. A ver, es muy probable que probasen el bueno, que probasen. Por hecho, que probaron el motor. Bueno, a ver, entre comillas, porque realmente... Yo creo que ellos eran un estudio principalmente en que trabajan en torno a PC. Principalmente. Pero bueno, no es descabellado que hiciesen algo para Play 2. Es más, coño, hace unos años se filtró un vídeo de Gears of War 3 corriendo una Play 3. Dijeron, sí, joder, increíble. No, a probar, coño, cosas del motor. Sí. Esto es normal, hostia. Testé una consola para ver qué tal funciona su motor. Ya está, su juego, punto. No es nada tan extraño, ¿eh? Pero bueno, realmente esa demostración a Play 2 de una manera errónea completamente. Iba a decir, David, que en esa época... Justo en esta época que se estaba cociendo ahí la Xbox y tal, y en Microsoft, en los pisos de arriba de Microsoft, había cierto escepticismo con la consola. Sí. Podían perfectamente entrar en una reunión y que, pues, Steve Ballmer y Bill Gates te insultaran abiertamente y dijeran, ¡eh, sí, sí, sí, de sí, mierda! Sí. ¡Me estás jodiendo! Eso, sí, de hecho, eso lo comentan en el docu. En el documental... bueno, es que esto ya es meternos un poco en camisas de once rayas, pero en el documental... Microsoft tenía una idea muy clara de lo que quería que fuese en Xbox, ¿vale? Pero claro, la gente que iba a hacer la consola dijo, no, esto es una puta mierda, esto no va a funcionar. Ellos tienen su mentalidad PC, no sé cómo funciona el mercado de consolas. Y entonces le presentan una idea a Mick Grace que se alejó completamente de lo que él quería que fuese la Xbox. Y al parecer el tío entró en cólera. Dijo, esto es una puta mierda, esto no va a funcionar, ¿qué coño pasa aquí? Entonces les dio un plazo de tiempo para convencerles de seguir con el proyecto. ¿Vale? Entonces literalmente fue así, entrar en el despacho y convencerme de que esto vale la pena. Mientras ahí, el tío observaba. Literalmente tenías que convencer al presidente de la compañía de que el plan era viable. Sí, sí, sí, sí, sí. Él daba la oportunidad. Él daba la pero como la cagaras, estaba fuera y cancelado el proyecto. Y es más, había dos facciones enfrentadas. La que quería hacer un concepto más cercano a las consolas en sí, y los que querían hacer una consola, entre comillas, más cercano al entorno Windows, ¿vale? Con las premisas de Windows. Meterle Word a la consola. No, no era exactamente eso, pero bueno, a ver... Era un rollo muy particular. A ver, pero en el documental la comparan con la CDI. Porque iba, o algo por el estilo. Porque iba, algo así, iba claro. Bill Gates a la reunión y decía, bueno, ¿y esto cómo se le pone Windows? Sí, sí. Efectivamente. Ellos eso. Querían que la consola apestase a Windows. Y dijeron, no, pero vamos a ver, esto es una consola para poner en el salón. No puedes hacer cosas raras. Tiene que ser algo completamente, una interfaz completamente diferente, ¿no? Y eso a ellos no les cuadraba mucho. El miedo de Microsoft era que veía que Sony empezaba a ganar presencia en el mercado, que las consolas pueden ser una vía de acceso a los hogares de la gente y que empieza a ser un entretenimiento de masas, pero a un nivel muy global. Y dijo Microsoft, hostia, aquí no podemos perder la oportunidad de sacar tajada. Entonces empezó un poquillo el rollo de Xbox. Lo curioso es eso, David, que el desencadenante fue que había un rumor en la industria, en las altas esferas de la industria, de que Sony le interesaba hacerse con el control de los salones para empezar a mutar a entornos multimedia. Exactamente. Y en los entornos multimedia es donde Microsoft estaba triunfando. Eso entonces es. Dijeron, bueno, pues hay que sacar algo que compita con ellos para que no puedan avanzar correcto. A este punto, ¿no? Correcto, correcto. Ah, una historia, la verdad es que el documental está francamente bien. Y debo deciros que incluso de... Bueno, a ver, el tema de ciertas cagadas que todos sabemos, pero son bastante críticos con ellos mismos. Son autocríticos, sí. Lo sí. cual está muy bien, la verdad, eso está muy bien. A ver si... Si Guardiola aprende. Bueno, vamos a ver. Es más random. Lo sé. Me cae un Guardiola, pero a veces le falta un poco más de autocrítica. ¿Por qué triunfa Halo? Yo tengo tres indicios. El primero es que tiene una estética muy particular. Ojo, la estética de Halo es muy de Bungie. De hecho, no sé si recordáis un juego que se lanzó en el 95 que se llama Marathon Durandal, sí. Que es un juego de Bungie, que una versión que se lanzó para Xbox 360, cuando fueron los Xbox Classics. Es un shooter en primera persona, pues, de aquella época, un planteamiento pues más tradicional, pero en su estética, tú la ves y dices, joder, esto apesta a Halo por todos lados, ¿no? Rollo espacial, armas muy particulares, enemigos muy particulares, es decir... Un juego muy hortera y muy feo. Entonces, la estética de Halo, por algún motivo que yo desconozco, triunfó. Pero triunfó también por un icono de la industria, porque es un icono de la industria, que es el jefe maestro. Pero dilo bien, es un icono de la cultura pop. Bueno, no sé si pop o rock o folk, da igual. Pero el jefe maestro fue, digamos, el Sonic particular de Microsoft, ¿vale? Y ese personaje al final asumió gran parte del protagonismo de todo el marketing de Xbox. Y la verdad es que fue una idea muy bien llevada. No sé si fue deliberado, pero el caso es que Master Chief, o el jefe maestro, como queráis llamarlo, triunfó y vino para quedarse. Dime, Gaspis. Yo iba a decir, no sé si lo vas a comentar. Yo creo que otro de los factores muy importantes... No, pero primero dejar mis factores y después hablas tú de tus factores. Bueno, pues dilo. Esta es mi exposición. Bien. Otro tema, Gaspi, que seguramente tú vas por ahí, tiene que ver con el planteamiento jugable. Es decir, todo el tema del control, perfectamente adaptado a los mandos, pero sobre todo esas pequeñas particularidades que solo Halo tiene. Por ejemplo, hablo también de esa falta de gravedad a la hora de saltar. Es como que el personaje como que flota parcialmente, ¿vale? Como que todo va un poco a cámara lenta cuando saltas. Ese tema, por ejemplo, que a mí me pareció una cosa grandiosa. Todo el tema de las granadas que se pegan a la peña. ¿Vale? Y que como concepto es brutal. Y además, y lo que os decía un poquillo al principio, bueno, en la parte que se tuvo que cortar. Antes Oscar decía, bueno, pero es que a ver, Halo no tuvo modo online, con lo cual tampoco es un juego moderno. Sin embargo, tuvía los modos perfectos para un entorno online. ¿A qué me refiero con esto? mapas super abiertos, vehículos a cholón y batallas que yo cuando lo jugué, a mí Halo lo que me impactó fue realmente esa sensación de estar en una batalla real. ¿Vale? Un campo de batalla con sus recovecos, con sus zonas para apretarte, tener que moverte, tener que ser agresivo, ofensivo cuando toca, uso de recursos externos, buscar munición, armas de los enemigos. Es decir, todo ese compendio de cosas, ya sea vehículos o coger un van y empezar a volar, todo ese compendio de recursos que yo nunca había visto, jamás había visto. Yo personalmente, mi cultura en ese momento era consola principalmente, ¿no? Y que jugablemente abrió horizontes que yo desconocía por completo, ¿no? Entonces, para mí, a nivel puramente jugable, fue un juego casi insuperable. Y luego también, aunque yo, ya sabéis que yo en esto no soy tan entusiasta, pero creo que Halo también heredó un poquillo la tendencia de shooters anteriores, ¿vale? Hablo, por ejemplo, de GoldenEye, de Perfect Dark, hablo de Half-Life, es decir, una narrativa más o menos trabajada para lo que eran los shooters en aquella época, ¿vale? El argumento, evidentemente, es un argumento simple, aunque más no poder, es decir, pues un asentamiento humano que se enfrenta a una raza de alienígenas que contemplan a los humanos como unos herejes, ¿no? Que son los Covenant, ¿no? El pacto. Pero, hay una trama, hay un desarrollo, está la figura de Cortana, y hay un lore ahí, hay un universo paralelo, hay una especie de leyenda, hay algo ahí que está ahí, que está presente ahí, que en el juego tiene mucho poder, ¿no? Y también es algo ensalzado por la figura del jefe maestro, es decir, al final es un conjunto de ideas que funcionan francamente bien, ¿no? Y que quieren que el juego tuviese, pues, personalidad y tuviese calidad. Y de primeras esa es mi postura. Ahora podéis compartir las partes de corte. Yo creo que una de las sagas principales de identidad de la saga durante unos años, por lo menos yo creo que fue la IA. Sí, ¿vale? Claro, por supuesto. Porque los enemigos en el 1 no, ahora mismo es que no soy capaz de pensar un juego de consola que en ese momento se me ocurre alguno en PC, pero en consola, donde los enemigos te flanqueasen, te buscasen la espalda, se apoyasen, y luego detallitos como, hostia, matas al jefe y el resto salen escapando, el suicida que va corriendo a pegarte las a volarse con las granadas. O sea, tenía muchos detallitos que lo hacían jugablemente mucho más variado, porque las partidas, es verdad, ahí vas a ir enemigo, pero no sabías cómo se iba a comportar en ese momento. O sea, cada partida eran diferentes. No eran simplemente que me spaneaban y salían corriendo hacia ti, como un Call of Duty y otros juegos. Le da un toque de mucha personalidad. Y el lore que comentabas, yo es que creo que tiene un defecto. La narrativa de Bungie y los Halo es muy confusa, ¿vale? A mí me gusta, pero claro, yo es que he tenido que profundizar y me he leído alguna novelita de la saga y he tenido que profundizar en internet para buscarme el lore y tal. Porque en los juegos es que, joder... Pero yo no creo que sea confusa, yo creo que es críptica. Deliberadamente críptica. Crítica, difusa, críptica, es decir... Sí, o sea... Está muy bien cuando profundizas y te explican las razas. Hostia, qué chula está y tal. Pero es que luego lo juegas y te cuenta un detallito aquí y otro allá. No, pero no tú sabes, Gaspar, yo creo que es un recurso... Queda muy difuminada. ¿Sabes? Yo a veces me analizo a mí mismo y digo... ¿Por qué me gusta cierto universo? ¿Y sabes por qué me gusta? Porque no lo entiendo del todo. Es como que deja miguitas, cosas que tú entiendes, pero te falta la visión panorámica. Y esa ambición por conocerlo todo es lo que al final te atrae. Pero por ejemplo, en los Mass Effect, por poner por ejemplo, tienes un códice dentro de los juegos. Puedes profundizar, leer y todo. No tanto, Gaspar. Bueno, yo me lo pasé muy bien leyendo lo de las razas, te explicaba las guerras antiguas. Pero los Halo simplemente. Ahí está, toma. Pero en Mass Effect 1, pensé que hay cosas que no sabes. Que no sabes. Es verdad, pero bueno, luego se te van contando también. Bueno, se te van contando porque es el recurso para que la gente siga y jugando. Sacaron novelas también. Pero claro. Me refiero que en Halo, tú acabas la saga, tú acabas Halo 3 y te quedas así con cara de, hostia, ¿qué ha pasado exactamente? Bueno, yo hablo principalmente del 1, pero luego se puede analizar la saga al completo. No sé quién estaba antes, Víctor o Oscar, no tengo ni idea. Da igual. A ver, esto es un poco coña, pero también es un poco de verdad. Uno de los factores importantes del auge de Halo fue que de lanzamiento la consola no tuvo nada que llevarse a la boca mejor que eso. No. Yo creo que era la elección fácil si te comprabas en los primeros meses la consola. Bueno, a ver, tuvo un catálogo de salida Xbox relativamente nutrido. Bueno. ¿Qué pasa? cosas que al final fueron, por ejemplo, el juego de Star Wars de Obi-Wan, que yo nunca lo he visto en mi vida. Ya. Es una de esas cosas que tengo pendientes. Todo el mundo lo quiere porque es de Star Wars, pero un juego más bien... Y por cierto, ya sé que es un juego olvidable. También tuvo Max Payne de salida, ¿eh? Y una versión muy buena de Max Payne. Sí, pero... Tuvo cosillas, ¿eh? A ver, versión, no era un juego original de la consola. Bueno, pero es que los juegos originales fueron el de minijuegos, el Front Fusion, que es una mierda, pinchado un palo. Tuvo el Azuri, que es un engendro que hay que quemar cada copia que encuentres. Y Crimson Skies también. El Crimson Skies, no me acuerdo del nombre. Bueno, ese salió como online, creo que salió posterior, ¿eh? No, salió posterior, sí, tienes razón. Me he equivocado. Tuvo el Azuri. Odyssey. Y tuvo el peor Odyssey de la saga. Bueno, pero estamos hablando de lo. A ver, yo quería comentar que este juego llegó a mis manos. Su versión PC. Sí, lanzado un año después, por cierto. Exacto. O un año o dos años después. Llegó en. Bueno. 2007, creo que 2007. No, este fue Halo 2. Llegó. No, en consola. No, fue en 2009, perdón. Halo 2 fue en 2009. No, pero no fue tan tarde, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Bueno, tampoco hay problema para contar la anécdota. Sí, sí, no pasa nada. Llegó en la época a mis manos de justo del lanzamiento de Halo 2. Y bueno, yo cuando lo empecé a jugar, porque el juego me lo había pasado a mi tío y tal. Lo miraba con, bueno, con cierto aire de superioridad, ¿no? Yo venía del mundo del PC, había jugado más shooters que la hostia, y dije, bah, a ver este shooter de consola y tal. Y precisamente me cautivó lo que decía David antes. Es decir, una historia que no te contaba todo, que te dejaba incógnitas. Que no entendías muy bien qué era eso de los Spartans, porque ese tío es un robot o es un superhombre o qué pasa con esto. ¿Por qué esta raza va contra nosotros? Etcétera. Eso me cautivó. Pero lo que yo creo que es el secreto de Halo es una fórmula varias veces repetida en el videojuego, que es la sensación de soledad ante un reto imposible. Es decir, tenemos a un protagonista, en este caso el jefe maestro, que va a un reto imposible. Se enfrenta él solo a algo muy difícil. En este caso, bueno, todo el asunto de Covenant, infiltrarse, lo que pasa después con el Flood, todo eso y tal. Y es la última esperanza, tío. Y en ese aura de soledad solo tienes una, dos voces amigas, Cortana, tal. Pero ¿veis por dónde voy? Es como ese rollo. Pensad en Metroid, por ejemplo. La soledad, ¿no? El viaje hacia tal. O, por ejemplo, en Solid Snake, en Metal Gear. Está él solo, solo tiene a sus colegas por codec y tal. Se enfrenta él solo a algo imposible, ¿no? De todas maneras, Víctor, yo comparto esa idea, pero realmente, si te fijas, los shooters en primera persona, casi todos... Sí, pero es distinto, porque veníamos de una época que, de hecho, para mí es uno de los secretos de Half-Life 1 eso. Sí, pero, Half-Life 1. Pero veníamos de una época en que muchos shooters, por no decir la mayor parte, eran sin compromiso. Es decir, yo soy fuertísimo, soy la hostia y me los cargo a todos, y esto va de cargarse bichos, ¿vale? Pero en este juego ya tiene una carga narrativa y más cinematográfica, más al estilo de los juegos que conocemos hoy en día. Entonces, claro, el sumergirte tú en esa historia, sentirte como que todo depende de ti y tal, es una sensación, yo creo que muy atractiva en los videojuegos. Y la verdad es que yo no esperaba encontrarme eso con ese juego. Esperaba encontrarme el típico juego como de guerra, ¿no? Un Medal of Honor, esperaba encontrarme de espacial. Me sorprendió mucho y desde entonces me los jugué todos. Pero este juego me enamoró. Aún con los prejuicios que tenía yo con los juegos de shooters en consola en aquella época. Lo cual para mí significó bastante, la verdad. A mí me pasó un poco parecido a Víctor. Yo, como venía ya de jugar a los shooters de PC, que en esa época concretamente había muy buenos shooters en PC y era un género que gozaba de buena salud y que estaba muy avanzado con respecto a consolas, encontrarme un juego... O sea, yo llegué al Halo un poco menospreciándolo al principio, pensando, bueno, esto... A ver qué es esta mierda, ¿no? Y me sorprendió por varios factores. Además de los que comenta Víctor, uno de los factores que me llamó más atención eran los espacios abiertos tan brutales que tenía el juego. Que pese a que tenía un único camino para poder avanzar, el juego era muy astuto, haciéndote moverte por un espacio muy grande, ¿no? El tema de los vehículos, ¿no? Incluidos, etcétera. Pero sobre todo, lo que más me llamó fue esa épica que había detrás del personaje. Te vienen diciendo que tu personaje es especial por alguna manera, desde el principio del juego te lo dicen, que es especial, pero aún así te enfrentas a un reto que no sabes si eres capaz de ganar. En muchos shooters de esa época, pues eso que decía Víctor, tú eres la polla desde el principio, eres el Doom Slayer o eres cualquier prota de esa época, ¿no? De videojuegos, y dices, bueno, pues yo sé que puedo. Pero en este juego era como a una escala cósmica todo, ¿no? Y a mí eso me enamoró bastante. Me enamoró el personaje, pese a que muchos decían que no tenía carisma. Es que no es el personaje el que tiene carisma. Es el carisma que construyen a su alrededor el resto de personajes, hablando de él, ¿no? Esa es la clave del jefe maestro. El jefe maestro casi no tiene frases y, bueno, lo que hace lo haces tú, ¿no? La fama del jefe maestro es tu fama. Pero es cómo construyen el relato a su alrededor para que tú como jugador digas, hostia, este tío es la hostia, ¿no? Y luego otra fórmula que me parece ganadora es que tuvieras a Cortana hablándote, que, bueno, es una fórmula que utiliza el juego para explicarte cómo jugar y para explicarte un poco de qué va la historia, pero que a ti como jugador pues te hace empatizar y como que tienes una voz amiga que te ayuda, ¿no? Es una fórmula muy buena, y aunque el juego a nivel jugable no era el mejor shooter de la época, sí que tenía una serie de factores que lo hacían especial, diferente al resto, ¿no? Yo la primera vez que lo jugué fue en Xbox. No me entusiasmó, la verdad. A ver, yo es que ya desde primeras, cuando se anunció, cuando le estaban dando... Yo creo que esto ya lo dije aquí alguna vez en el programa. A mí no le veía nada destacable. No sé, nunca me entró por los ojos. Y cuando lo jugué en Xbox, la verdad es que lo dejé pronto. Porque, no sé, no era capaz de engancharme, no era capaz de meterme ahí y disfrutar del juego. Y más años más tarde, cuando salió la versión de PC, me lo pillé, me lo jugué y ya me lo acabé hasta el final, ¿no? Bueno, la sensación fue positiva, pero tampoco fue el juego de Halo que a mí dijo, buah, esta saga es la hostia. No fue esta entrega con la que yo me enganché. Y aunque la sensación final fue buena y entendía que era un juego que, en ciertos aspectos, tenía un nivel bastante bueno, muy bueno, bestial. En otros a mí no conseguí empatizar, por así decirlo, con el juego. Y la verdad es que, joder, no sé, ahora que lo pienso suena hasta raro, porque después la saga me llegó a encantar. Pero en fin, esa es mi historia. A ver, es que yo creo que Halo 1 me sorprende por la enorme personalidad que todos sus elementos, ¿no? Porque se juntan. Tú al principio lo ves, a ver, ves fotos, veías fotos del juego y decías tú, joder, los enemigos son lilas, rosas, pequeñitos, mira qué engendro, qué asqueroso, blah, estos campos vacíos, estos vehículos cutres que se ven aquí, va, venga. Y es más, la primera vez que juegas el juego, la primera fase es una nave pasillera. La primera fase es una introducción, es un tutorial. Es verdad, amor, pero estás ahí y dices tú, joder, como todo el juego es así, pero claro, ¿dónde explota el juego? Llegas al planeta, sí. Ves los entornos, ves que esos enanitos bajitos, repelentes, te despistas y te revientan por todos lados. Ves que tienes compañeros, ves que hay, joder, los vehículos se manejan de forma particular, ¿no? Pero es muy divertido. Joder, ves que el juego empieza a decirte, mira, esto es Halo y va a ser así siempre. O sea, es un juego que llama la atención porque se crea una personalidad propia, se distingue de todos los demás, no muchos juegos lo hacen, ¿eh? O sea, sí. Tiene una saga. Hoy en día todos pensamos en Halo y siempre pensamos en esos enemigos de colorines, esa gran IA, esos espacios abiertos, ese lore que tiene, nos acordamos de Cortana, del jefe maestro, que no habláis un poco como Link. Pues no, al principio, habla, los más primeros, que, habla bastante. Habla más que Link. Dice alguna frase y tal, ¿no? Pero bueno, generalmente llevas un armario empotrado pegando tiros. A ver, maestro. Pero es decir, o sea, Bungie logró construir, darle mucha personalidad a su juego. No todo el mundo lo logra, ¿eh? O sea, le dio una seña de distinción que se ha mantenido. No, no, desde luego, toda gente diferente. A mí me parece súper hortera, pero triunfo. Yo no soy el puto ombligo del mundo. A mí me parece hortera, pero. Pero es que forma parte de su personalidad y lo distingue de la competencia. Bueno, seguimos un poquillo. Hay que terminar con esta entrega. Es la primera, es normal que estemos un poquillo más atentos con esto. Por cierto, la versión de PC la hizo Gearbox, que fue un poco la encargada de llevar, de asumir el rol de llevar ciertos juegos o ciertas conversiones. Por ejemplo, hizo las expansiones de Half-Life y también hizo la versión cancelada de Half-Life para Dreamcast y también para Play 2. O sea, era un estudio que se especializó en ese momento en hacer conversiones, aunque luego después despegó o voló solo. Y también tuvimos la, ya para terminar, hay que hablar de otra versión, que es la que se lanzó en 2011. Y por cierto, también se lanzó en 2003 la versión de Halo para PC. Sí, sí, el de 2007 es el Halo 2 de PC. Correcto, fue en 2007, el 2004 se lanzó de la Xbox. Y la versión Anniversary, que fue el primer trabajo de 343 dentro de la saga, pues un trabajo que, yo voy a decirles una cosa, realmente me parece un buen remake. Bueno, es un remake realmente, porque el aspecto gráfico está completamente remozado y además tiene esa gran virtud de que permite esa transición directa entre el modo clásico y el modo remake o el modo moderno. Y es un juego que funciona muy bien. ¿Qué pasa? Que su gran mérito quizás, o el gran mérito, reside en lo que hizo Bungie en su día, ¿no? Es un poco lo que comentaba Gaspar. Halo, a día de hoy jugarlo, pues gráficamente ya está muy anticuado, ya no sorprende, pero jugablemente sigue, continúa siendo extremadamente divertido. Y eso no se puede decir de muchos shooters a día de hoy, ¿no? No se puede decir. Es decir, tú juegas un shooter de aquella época, incluso técnicamente puntero y demás, y jugablemente, pues el paso del tiempo ha ido en su contra completamente, ¿no? De hecho, el ejemplo más claro me parece Killzone del Play 2 original. Es un juego muy arcaico a día de hoy. Uf, muy arcaico. O sea, muy arcaico. Se juega muy arcaico, ¿no? Es un ejemplo de lo que comentaba antes Gaspar, ¿no? Ellos consiguieron hacer casi un juego contemporáneo, atemporal a nivel jugable, ¿no? Es decir, sigue siendo divertido a pesar del paso del tiempo, ¿no? Y creo que eso solo han conseguido muy pocos títulos. Ahora se vienen a la cabeza planteamientos como Serious Sam o Painkiller, pero ya es por una diversión mucho más directa. Pero Halo, el original, se disfruta y se juega sin ningún tipo de problema. Y ya para terminar, si es algo que alguien quiera añadir algo, mi reflexión final, a mí lo que más me impactó y lo que más me hizo enamorarme de este juego en particular fue un poco lo que comentó Jorge antes, ¿no? El, sobre todo para un jugador como yo que venía principalmente de consolas, fue el romper ese molde pasillero de los shooters, ¿no? De juegos que su planteamiento era excesivamente hermético, ¿no? Entornos abiertos y batallas campales. Solo llegué a vivir esa sensación más o menos con el primer Half-Life. Solo llegué a vivir esa sensación. Half-Life para mí tiene un momento brutal, que es cuando los extraterrestres atacan, y que una especie de batalla campal entre marines y extraterrestres, y tú estás por el medio. A mí eso me parece de lo puto mejor que he vivido en mi vida como jugador. Yo disfruto mucho con esa mierda. Y Halo consiguió un poco esa sensación de batalla campal, donde tú eres uno más en esa batalla, que eres el héroe principal, por así decirlo, porque realmente a veces te encuentras marines que te pueden ayudar y combaten contigo, ¿no? Aunque sean trozos de carne inútiles, pero están ahí. Y ese romper ese molde de batalla campal, yo, para mí eso fue una cosa, un punto de inflexión en lo que es para mí este género, realmente, ¿no? Y ahí está su importancia. Y a partir de aquí, a partir de Halo, una vez hecha esa base, toca mejorarla y potenciarla. Y eso ya viene con las segundas partes y terceras, de las que ya hablaremos ahora. Pero la primera base está ahí, digamos, la primera piedra de esa gran casa que ha construido Bungie, y es una piedra cojonuda, cojonudísima. Un juego histórico, historia de esta industria. Bueno, y mucho se habló de Halo tras su lanzamiento. Realmente la escala, a lo mejor, de Halo, donde más funcionó, es evidentemente en Estados Unidos, es donde funcionó comercialmente mejor Xbox y demás. Y la gente pedía más Halo. De hecho, tal fue así que la presión por parte de Microsoft fue alta para tener una segunda entrega que fuera mejor en todo a la anterior. La pregunta es si lo conseguirían, Oscar. Pues sí. Yo recuerdo el lanzamiento de Halo 2 como una de estas cosas que en aquel momento pasaban pocas veces en la vida, es decir, colas ingentes de gente en la calle y abrir tiendas el día de salida, pero a las 12 de la madrugada, para que la gente pudiera entrar en la tienda y llevárselo. Evidentemente esto, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más lo pegó. El lanzamiento de Halo 2 fue muy diferente al del primer Halo. Es verdad que en el primer Halo Microsoft se molestó en el que la gente conociera la saga y la pillara, pero es que cuando salió Halo 2 ya había pegado el boom. Y fue uno de esos lanzamientos ultra esperados. Y la verdad es que después que a lo largo de su vida cumplió con creces, vendió casi 8 millones y medio de copias, muchísimas copias para aquel momento en aquella industria del videojuego, y fue todo un pelotazo. La versión de PC, como decíamos antes, salió en 2007, y yo recuerdo, a ver, a nivel general creo que Halo 2 fue muy bien recibido. Pero Halo 2 tiene una peculiaridad, que es que, aparte de manejar a Jefe Maestro, manejas a otro personaje. Y quizá esto... Puedes decirlo, no pasa nada. Sí, bueno, el Inquisidor. Vale. No llegó a gustar a todo el mundo. Y yo no sé por qué en aquel momento, yo aún no lo había tocado, evidentemente. Había un rumrum por detrás de que, joder, este Halo no es como el primero, no es el Jefe Maestro, el protagonista absoluto y no sé qué, no sé cuánto. Pero creo que finalmente la valoración general fue muy positiva. Yo recuerdo de este juego que la primera vez que lo vi fue cuando lo presentaron en L3, ¿no? Y en aquella época, por lo menos en lo que se refiere a mí, yo no tenía mucho acceso a poder ver lo que se presentaba en L3. De hecho, yo recuerdo que mi tío se había bajado un vídeo de la presentación y fue la primera vez que yo escuché gente gritar ahí una presentación porque iba a salir un juego. Y me sorprendió porque fue muy cinematográfico. Era mucho más cinematográfico que el primero. De repente había personajes, había diálogos, más que los de la primera parte, que realmente no hay demasiados diálogos en la primera parte, más allá de del principio y el final, ¿no? Y de lo que te va diciendo Cortana. Pero aquí había como personajes que hablaban, te presentan al Inquisidor, luego la gente flipando con el Jefe Maestro, con los coches en entorno urbano, todo eso. Eso fue bastante flipante, ¿no? Y recuerdo eso, que era como si hubieran pegado una subida de nivel en cuanto a presupuesto. De repente se había convertido en una superproducción y de repente una saga que gustaba a un sector específico, de repente era para todos, ¿no? Y a mí me impresionó mucho y fue lo que hizo que le pusiera el foco a esta saga a partir del anuncio del 2. Yo voy a decir, Oscar, que Halo 2 no lo compré de salida, compré pues, unos meses después. No conozco motivo, la verdad. Y es verdad que yo sufrí un poquillo el síndrome Raiden de Metal Gear Solid 2, ¿vale? Es decir, esto que dices, ¿pero qué mierda es esta? ¿Qué pasa aquí? Me cago en todo. Pero al final me parece una de sus grandes virtudes, un logro cojonudo. O sea, controlar al Inquisidor, esa raza que en la primera entrega era tu enemigo acérrimo, y ver su punto de vista respecto al conflicto entre la humanidad y el pacto, me parece narrativamente, parece un recurso cojonudísimo. Cojonudísimo. O sea, de hecho, me parece unas grandes virtudes de Halo 2. Y a nivel jugable, es como que aumenta la escala. De hecho, en este juego es donde aparece por primera vez un escala, que es en la primera fase, en la de la ciudad. Y yo dije, hostia, que luego en Halo 3 esto ya explota y es una cosa deliciosa. Pero es como que es esta regla de lo mismo, pero más grande y mejor. Y lo cumple con creces. Sí. Y aparte, aunque yo, vamos a ver, yo ya sabéis que yo no soy muy fan de los modos online y tal, yo paso bastante. Es verdad que con Halo 3 fue un poco la excepción, sí que jugué más de la media en mí. Pero hay que reconocer que Microsoft, como ya se adelanté antes con el primer Halo, no podían hacer eso porque la tecnología de Xbox no es que no lo permitiese, sino que, digamos, la infraestructura que había en torno a la máquina no permitía eso de momento. Evidentemente la consola tenía una tarjeta de red por algo. O sea, ya pensaban en el futuro. Pero con el 2, la idea era que ya con el 2 esto ya no va a ser algo a futuro. No, con el 2 la idea de potenciar el juego online va a estar ahí. Va a ser un caballo de batalla para Xbox Live. Y así lo fue. Y fue también el principio de la otra leyenda de Halo. No solo de Halo historia, lore, jefe maestro, universo Halo. No. La faceta multijugador. Y es ahí donde también el juego arrasó completamente. arrasó completamente. Fue un puñetero hito. Y más aún en esta época donde el toma online en consolas, pues bueno, vale, sí, Dreamcast lo empezó a insinuar y tal, con cosillas pues que funcionan muy bien, por ejemplo, pues el Chuchu Rocket y Quake 3. Con Play pues estaba bien los Socon y demás, pero Halo 2 fue un paso de calidad considerable. Eso ya, amigos, es prácticamente lo que vimos al día de hoy. O sea, ahí ya empezó todo. Realmente ahí empezó todo, así que eso también es un juego tremendamente influyente. Yo voy a desvelar aquí una parte de mi pasado oscuro con Halo 2, ¿vale? A mí me habían dejado una Xbox con Halo 1. Me lo jugué, lo disfruté y tal. Y coincidió que la acabé tan hipeado que justo salió Halo 2. Y no era mía la consola, pero me compré el juego. Bueno, joder, si te habían dejado, ¿qué problema hay? Me lo compré, me lo pasé. No pasa nada. Me cagué en todo con el final. Con el boss final, dices. Cuando acabas el juego y te quedas con cara de hostia, pero ya está, ah, bueno. Más. Me quedó cara de tonto, ¿no? Pero. A ver, jugablemente es la fórmula. Es un poco más refinada, es lo que decías tú. Es más y mejor, ¿no? Joder, pero es que el salto gráfico, incluso dentro de lo que era la Xbox, fue muy notable. El gráfico era muy potente. O sea, la banda sonora fue también un. ¡Puf! Una explosión. Delita. O sea, joder, es un. Lo decías, es un más y mejor, pero vamos, de manual, ¿eh? Es más, todo el mundo que quiere hacer una secuela a un juego debería coger Halo 2 y decir, a ver cómo hizo esta gente, vamos a hacer lo mismo. Sí, correcto. Ese fue de los primeros shooters que cuando lo jugué pensaba que. No pensaba, pero me daba la sensación de estar jugando una película, ¿no? En el sentido de que, si os acordáis, tenía una narrativa paralela, ¿no? Entre el jefe maestro y el inquisidor, ¿no? Y entonces iban entremezclando las dos historias y de esta forma le daban así un toque especial porque eran dos héroes, cada uno de su bando, viviendo una realidad muy distinta, ¿no? Y la cuestión es que esas cutscenes que tenía, el tema de que, ¿no? De que el juego pues tuviera esa carga narrativa y toda esa historia que iba a desembocar en algo súper tocho con la tercera parte que llegaría más adelante y tal. Eso es que fue, vamos, a mí me pareció la hostia. Pocos juegos me dieron tanto hype como este hacia el 3 para ver cómo continuaba, acabar la mí, batalla, ¿no? A mí eso no me pasó. No me pasó porque yo a los dos lo jugué muy tarde. Lo jugué muy tarde hasta el punto de que lo jugué pues 2009 o 2010. Y empecé. ¿Qué suerte tuviste? ¿Pudiste jugar el 3 del tiro? No, yo jugué el 3 antes. Lo jugué en cooperativo en la 360, en local. Y aquello fue una experiencia grandiosa. Yo no jugué antes a los dos. Primero porque en aquel momento ya no tenía una Xbox a la que acceder. Porque aún no había salido en PC hasta 2007. Y segundo, porque lo jugué más tarde fue porque... No sé, cosas de la vida. No te puedo decir un porqué. Pero en aquel momento pues jugaba con mi primo a un montón de juegos cooperativos en mi casa todos los viernes. Y teníamos el Halo. El Halo 3 pues fue un vicio brutal. Y después, sinceramente, yo a pesar de haber jugado la tercera entrega antes, no sentí como que este juego es mucho peor que el anterior. Evidentemente creo que el Halo 3 es el mejor de todos, es mi favorito, pero es que para mí Halo 2 es mi segundo juego de la saga favorito. Me pareció un juego bestial. Eso de poder llevar al Inquisidor... Bueno, el juego empieza el Inquisidor siendo castigado por los hechos acontecidos en el primer Halo, la pérdida del anillo. Allí lo torturan y lo degradan. Y a lo largo del juego aparece un mensaje clave, un personaje clave que es Gravemind, que, bueno, a este inquisidor y a otros élites les cuenta la historia de que el gran viaje del Covenant es la gran mentira del Covenant. Y entonces, inquisidor y un grupo de élites importantes, pues, entran en conflicto con el Covenant, se separan y acaban siendo aliados de los humanos. Y todo ese viaje lo vemos, todo ese proceso lo vemos a lo largo del juego, cuando las campañas de Jefe Maestro y el Inquisidor se van intercalando, y me pareció brutal. Yo nunca tuve esa sensación de que, joder, me están quitando minutos de juego con el Jefe Maestro. Me gustaba muchísimo llevar al Inquisidor. El Inquisidor, además de salida, parte con mi arma favorita de toda la saga, que es el rifle del pacto, el rifle del Covenant, rifle de asalto, la carabina, perdón. Y la verdad es que me pareció una gozada jugar toda esa historia. Después, más al final, cuando cuando el Inquisidor se junta con el Sargento Johnson por un lado y el Jefe Maestro va haciendo sus misiones por el otro, me pareció colosal. Y me pareció muy colosal esa escena mítica de cuando Jefe Maestro y el Inquisidor se encuentran. Y la verdad es que, no sé, ese choque fue muy guay. Y, joder, es lo que decís. A nivel de todo, a todos los niveles. Es puto épico. A los dos fue mucho mejor que el primero en todo, absolutamente sí. Todo. Gráficamente hablando, no sé. Y además es que teníamos el contraste ese, como decía, ¿no? El Inquisidor siendo castigado y el Jefe Maestro por el otro, dándole medallitas de que, bueno, eres jefe, eres el mejor jefe. Y la verdad, también ese cambio de que, por primera vez, sí, la batalla llegaba a la Tierra. Teníamos, eso fue muy épico. Teníamos la guerra ya en el planeta de origen y, bueno, todo parecía que se iba a acabar, pero al final el Jefe Maestro siempre la va arrastrando. Pero es que esa es la tónica, acuérdate. Sí, el tío, sí. En una misión imposible donde es la última esperanza, ¿no? Sí, sí, sí. Es ese mensaje y potente. Hay una cosa que a mí me gusta apuntar muchísimo. Parte de que todas esas escenas sean tan ultra épicas es la música que se gasta la saga. Hombre, claro. Que para mí es una de las mejores de la industria de siempre. Y es que es súper épico. Además, para esta segunda entrega, creo que fue Steve Bay quien hizo una versión guitarreo remasterizando el tema principal de Halo. Un tema a día de hoy ya creo que es icónico dentro de la del saga mundo y esta entrega concreta. No sé, todo es. Halo 1, el primero, que a día de hoy tengo mejor estima de él que cuando me lo acabé por primera vez. Era un buen juego, pero es que Halo 2 explotó a todos los niveles. Explotó a todos los putos niveles, tanto en la trama, que conocimos muchos más detalles de ese universo, a nivel jugable, que si bien las bases seguían siendo las mismas, hay una cosa que después se perdió, pero hay que tener en cuenta que cuando estamos jugando, hay cierta estrategia en el arma que tenemos que usar en cada momento. Claro. No todas valen para todo, como en otros shooters. Aquí hay juegos en los que pillas un arma de principio a fin de juego y con eso te vale para todo. Tanto en Halo, en los primeros, en los de Bungie sobre todo, cada arma tenía un cometido. La pistola, en principio, esta de Covenant, que solo funciona bien si recargas bien y empieza a temblar y tal, era perfecta para reventar escudos de los enemigos, pero para otras cosas, por ejemplo, no valía demasiado. Y había que ir jugando con esto de arma que ves por el suelo que te puede ir mejor para esta situación, pues la coges porque por eso va a ser mejor para el momento en el que estás. Y yo creo que eso después se perdió un poco con los juegos de 343, o se perdió bastante, sobre todo con Halo 4. Bueno, y más cosas. Y más cosas, evidentemente. Pero es una de las señas de identidad de Halo. El tema este es de la estrategia con las armas que tienes que usar en cada momento. Y me parecía flipante a todos los niveles. Como digo, para mí Halo 2 no supuso una decepción después de venir del 3. Al contrario, aumentó mi ansiedad o mi amor, mi lo que como queréis llamarlo, mi necesidad de seguir alimentándome de Halo. Y no sé, me parece un juego impresionante. Pues yo sí tuve una decepción inicial con Halo 2, cuando escuché "necesito un arma". Ahí vino la leyenda, necesito un arma. Yo, la primera vez que lo jugué, Gaspar, lo jugué en PC y lo jugué en inglés, porque no tenía otro doblaje. Claro, sí, pero yo, en la Xbox original, yo metí el disco todo feliz, lo pongo, y me quedé así en... espera, pero tiene que haber un selector de idioma, tiene que haber alguna opción. Para o la algo. Gente joven que no vivió la época, es que en televisión, porque este juego se anunció en televisión, que esto no era habitual en la época, estaba con doblaje en castellano. Sí. Pero cuando ponías el juego, tenía un doblaje en español neutro. Que ojo, que me. O sea, me puse a combatir y se me pasó. Pero lo intenté jugar hace unos años. A ver, la primera hostia es fuerte, sí. Y es escuchar el doblaje y sacarlo de la consola, ¿eh? No. Que va, no puedo. Oscar, no sé si hablarás de el otro remaster. Sí, sí, sí. Hay que hablar de él, claro. Vamos allá. A ver, principalmente, hay una cosa que me gusta y hay otra que no. El juego tiene unas cinemáticas impresionantes durante toda la campaña, es una de las cosas que se hicieron de cero. A nivel gráfico este remaster pues luce a buen nivel, la verdad es que sí. Vuelve a tener ese selector para ir viajando. De hecho, hay un logro de jugar los mapas tanto en gráfico clásico como gráfico remasterizado. Y la verdad es que ir cada fase viendo el contraste entre juego antiguo y juego moderno, moderno en aquel momento, pues es bastante interesante. Ojo, este remaster creo que salió en 2016, David. En 2015 con la Master Chief Collection. Y después, más tarde, pues empecé también cuando salió la... Por cierto, la Master Chief en PC, ¿qué? La versión de One, creo que corría a 720p. Hay que decir que aquella versión de One era una chapuza a niveles infrahumanos. Nadie quedó contento con aquella versión, con la Master Chief Collection, porque tenía un montón de problemas. Bueno, sí, más tarde, pero se luego fue los gradeando, y a día de hoy pues yo creo que está bien. Ahora estoy muy bien. Sí. Yo no recuerdo si era cuando jugabas en cooperativo, pero creo que no. Corría a 720, no, cooperativo. Ya, pero me refiero que a nivel de multijugador también tenía un montón de problemas. Que por cierto, se nos olvidó comentarlo, las remasterizaciones añadían cooperativo, cosa que no existía evidentemente en su momento. Lo cual hacía que la experiencia fuese pues mucho más divertida, incluso, ¿no? Pero sí, yo recuerdo el 2, además lo jugué con Miguel, lo jugamos y tal. El remaster del 2 se veía bien, pero tampoco se veía bien, porque se notaba mucho el déficit de resolución. Sí, a ver, lo jugué en PC, no tuve ese problema, creo. No, claro, yo lo comento cuando salió. Las versiones de PC no las he jugado. Hombre, en PC evidentemente está arreglado. Pero fue un dato curioso que hizo bastante sangre en su momento, ¿no? No es el motivo, la verdad. Pero bueno, es una anécdota que quería aportar simplemente. A mí hay una cosa de estas cinemáticas nuevas que se le implementaron al juego, hay una cosa que no me gusta. A ver, estamos hablando de Halo 2 y hay una cinemática final, a modo de epílogo, en el que aparece el Spartan Locke de Halo 5. Uh-huh. Hablando con el Inquisidor sobre dar caza a jefe maestro, porque la UNSC lo buscaba y Locke fue a buscar pistas a junto al Inquisidor. ¿Pero a qué viene meter esa cinemática ahí si cronológicamente hablando después está el 3? No entendí muy bien. Igual es un lapso temporal que pasa, pero es que si hay un lapso temporal y esa cinemática no debería ir en el epílogo de Halo 2, debería ir en el epílogo de Halo 3. Ya, pero supongo que se lo hicieron. Lo hicieron, aprovecharon que reconstruyeron el juego para introducir Halo Guardians. Evidentemente, y a mí es lo que digo, que me pareció una cagada. No estará muy claro el periodo temporal. Evidentemente no queda claro. No tiene sentido. Por cierto, otra cosa que tenía este remaster del 2, el cooperativo, cuando palmaba uno de los colegas, porque sabéis que con los cooperativos, cuando palma uno, mientras no palmen todos, no pasa nada. ¿Vale? Uno palmaba, pues tú dices, he palmado. Entonces tú tienes un sitio para que fuesen respawnear, ¿no? En este, yo no sé por qué, cuando palmaba uno, ya se perdía la partida. Es decir, imagínate en modo. Joder, que era modo legendario. Modo legendario. Imagínate en modo legendario. Claro, en modo legendario los enemigos están chetados y te dan hostias por todos lados. Y encima en cooperativo. Cada vez que palmaba alguien, punto de control. Ya no valía eso, he palmado. Y entonces uno escapaba y respondía, no. No entiendo el motivo, no sé muy bien por qué. Porque a lo mejor, a ver, teniendo en cuenta que es algo que se le puso proceso para este juego, igual ni siquiera tuvieron en cuenta ese detalle, que es una cagada gordísima también. Bueno, y hasta aquí Halo 2, vamos con el siguiente. Y toca seguir con la tercera entrega de Halo, la última de la serie regular de las que desarrolló Bungie, porque luego tenemos dos spin-offs y tal que comentaremos después. Jorge. Pues sí, llegamos a 2007 y llega... A ver, yo creo que para los que estamos aquí, para todos nosotros, el mejor Halo de toda la saga, que es el 3. El Halo 3 es que supuso un vuelco potente. O sea, realmente hay que decirlo así. A mí me sorprendió mucho en su día. Fue un golpe encima de la mesa, porque es un juego que sorprendió a todos los niveles, ¿no? Desde su anuncio, obviamente, después del grandísimo éxito que había tenido la segunda parte, de la legión de fans que ya tenía esta saga, de repente te anuncian una tercera parte para la nueva consola, Xbox 360, con unos gráficos, bueno, si recordáis, el salto gráfico de la época de Xbox One y de la época de PlayStation 2, etcétera, a 360 Play 3 fue un salto brutal visualmente, ¿no? Metieron el tema de los shaders y todo esto y realmente estábamos flipando todos. Y cuando nos anuncian un Halo, alucinamos, ¿no? Entonces este juego tenía, digamos, pues eso, una expectativa altísima y cuando salió a la venta cumplió con todo. Es decir, es un juego que cogía todas las cosas buenas de los anteriores, especialmente, y esto es una opinión personal, creo que fijándose mucho en la primera parte en cuanto a mundos abiertos, en cuanto al, bueno, la acción, los terrenos de combate y tal, pero recogiendo también la narrativa que había ofrecido la segunda, ¿no? Y nos encontramos un juego brutal, o sea, un juego tremendo, lleno de momentos épicos, lleno de, pues eso, de incluso pequeñas historias dentro del propio juego, y que expandió la saga a niveles nunca vistos. O sea, el 3 es, por así decirlo, el culmen de la saga y el culmen de la historia del jefe maestro, porque de hecho luego sacaron nuevos juegos y tal, pero hasta ese momento era como el juego que cerraba un poquito la historia del jefe, ¿no? ¿Quién quiere hablar primero? Yo voy a ser más claro que tú. A ver, Halo 3 es el mejor shooter de su generación. O sea, bueno, no sé si el mejor shooter en 360 y Play 3, voy a hacer trampas. No voy a meter Half-Life 2 porque salió en Xbox, así que se salva, ¿no? Yo creo que no tiene rival. Ahí bien, el aspecto gráfico, es verdad que Killzone 2 lo supera o tal. Hombre, a ver, pero, Gaspar, hablando del aspecto gráfico, te recuerdo el monstruo que salió en 2007. Ya lo sé, ya Crisis. Lo sé. Pero sí. Déjame. Es verdad que hay un salto notable gráfico. No impresiona hasta que ves las caras de los combates. Hasta que ves dos o tres escaras, ves 7-8 naves, ves Jis explotando por todos lados. Y lo mejor es que sabes que puedes coger una nave y echar a volar, puedes asaltar un escara, puedes ir en el Jeep y liarlo. O sea, el salto realmente brutal. Ojo, la escala era brutal. Es la escala, o sí, sea, sí, los combates. Escala. Y aparte, una cosa no se ve muy a menudo: la infinidad de formas de acabar muchas de las fases. Es que tanto podías hacerlo, podías pasar volando, una fase volando, como asaltar el Scar y tomar el control, o ir con el Jeep y liarla por debajo. O sea, es que la libertad, bueno, el Scar, el control, era una barbaridad. Pero el Scar lo reventabas, no tomabas el control. Bueno, sí, pero me refiero, joder, había diferentes formas de afrontar las misiones y había unos combates, joder, cuando vas con el tanque también, que la lías gordísima por todos lados, o sea, es una salvajada de juego. Sí, yo voy a comentar que este juego tuvo lanzamiento mundial y yo recuerdo pocas veces en la historia de los videojuegos que se metiera tantísima pasta en una campaña de marketing a nivel mundial. Fue una cosa totalmente brutal. El juego fue la caña, ¿eh? De hecho, todo lo que hemos comentado, ¿no? De hecho también que tuviera cooperativo, todo esto y tal. Pero aparte, es un juego que si lo ves desde un punto de vista único, solo valoras ese juego y tal, termina la trilogía realmente. Con este juego podía haber terminado Halo si quisiera. Bueno, ¿no? Creo, da la impresión de que la intención original era cerrar el arco del jefe maestro ahí. Luego sacaron Reach, que ya hablaremos de él y tal, pero fue el último juego de Bungie, ¿no? No. Bueno, estaba el otro, el ODST. Pero quiero decir que lo que es el arco del jefe maestro se supone que se cerraba con este juego, ¿no? Se supone, luego se retoma. Yo creo que es mejor hablar de hechos. Creo que uno de los momentos de mi vida como jugador ha sido jugando al Halo 3 en cooperativas. Sí, sí. De hecho, jugamos hace poco en, bueno, consolas y PC. Pero yo recuerdo jugar de manera obsesiva repitiendo niveles, porque sí, me refiero, sin ningún motivo aparente. El juego ya lo teníamos más que pasado. Y esas batallas campales en cooperativo, eso es, de verdad, eso fue, para mí no había una diversión más placentera que esa. Hacer el imbécil en Halo, hacer flipadas con los vehículos, equivocarte, palmar, no sé. Para mí eso fue el culmen de esa generación. Y fue el culmen de la experiencia cooperativa. O sea, me parece una puta obra maestra, ¿no? Yo tengo cierta predilección con Crisis, siempre será mi sujeto favorito por muchos motivos, pero le conozco que a nivel jugable Halo 3 está a otro puto nivel. Está a otro nivel. Es la culminación de Bungie. Creo que a partir de ahí ya todo fue hacia abajo. O sea, ese es el punto álgido de Halo. Iba a decir, y otra cosa que a mí me enamoró. Mira que yo no soy, no me gusta pagar en consola por tener juego online o esas cosas. Pero yo estuve pagando pues casi un año en Xbox para jugar única, prácticamente, a Halo 3. O sea, aparte es que tenían online que incluso distanciaba por el hecho de que te premiaba por lo bueno que eras y te castigaba si lo hacías mal. O sea, tú en una fase pues morías más de lo que matabas. Eres capitán, no te preocupes, te voy a bajar a teniente. Y te va a costar un riñón volver a recuperar el rango si eres capaz. O sea, era un juego... Hasta en ese aspecto era cojonudo, porque otros juegos simplemente con jugar y echar horas iba subiendo de rango al tope y conseguían. No, aquí no. Aquí tenías que ser realmente bueno para subir de rango. Era algo que a mí me encantaba. Y ya te digo, fue de las pocas veces que estuve pagando el online para poder disfrutarlo. Me parecía la hostia el online. Y bueno, como adelantaba Víctor, este videojuego tuvo una de las mayores campañas de marketing de sus tiempos, probablemente de las más potentes de la historia en ese momento. Creo que costó alrededor de unos 40 millones de dólares o 40-50, por ahí andaba el precio que costó esta campaña de marketing, y comprendía una serie de cosas, no solo pues carteles, vallas, todo esto que es habitual en videojuegos, sino además una campaña de anuncios publicitarios que fue muy recordada y fue muy potente en su día, porque digamos que crearon una especie de documental ficticio partido en varios trozos, como si fueran veteranos de la guerra que contaban su historia y de ese momento que cuando todo estaba perdido vieron al jefe maestro que les ayudó, ¿no? Era Believe, se llamaba la campaña, sí. Cree, ¿no? Y estaba guay porque había un tío que decía que le había salvado el jefe maestro en persona y rollos así, ¿no? Fue muy épica la campaña. Y luego además construyeron un super diorama brutal, una maqueta enorme con un montón de personajes y tal hecha a mano, y también lo utilizaron en el lore de esos anuncios, ¿no? La verdad es que muy muy muy guay esa campaña. Y aparte, perdona si no me equivoco, creo que fue el primer juego que salió en la Super Bowl. Fue el anuncio tocho de la Super Bowl de 2007. Es que se gastó muchísima, o sea, pasta, ¿eh? Era por así decirlo, el buque insignia de la consola. Son anuncios realmente caros. De hecho, había ya Halo 2 provocó el efecto que hablábamos, ¿no? Lo que decía Oscar, todo súper épico y tal. Aparte del final, ¿no? El juego que el final, vamos, quería saber lo que pasaba. Te quedabas con cara de hostia. ¿Os acordáis del anuncio del E3 de Halo 3? Sí. Es de los momentos míticos del E3, ¿no? Claro, por la expectación que causaba, ¿no? El hecho de... Y más que nada la historia, porque continuar la historia. No fue un anuncio... A ver, no es el típico anuncio de minuto y medio, era muy cortito. Sí, sí, fue un teaser. Fue un teaser en el que salía el jefe maestro. Te preparaba. Creo que venía una tormenta de arena, el jefe maestro ponía el accesorio este que era un escudo, una cúpula, y luego se acercaba a una zona que era una especie de abismo. Y veía como una nave del pacto estaba por allí con todas las tropas y tal. Es en plan, prepárate porque te van a penetrar el ojo de atrás. Pero bueno, el caso es que efectivamente el juego, claro, combinaba un poco toda esa expectación y todo el hype que había creado Halo 2 con un juego que, bueno, realmente cumplió, si os digo la verdad, por encima de lo que yo esperaba también, ¿eh? Sí. Porque el juego fue muy muy top. A mí ese juego, recuerdo que igual que David, lo jugué normal y también cooperativo. El cooperativo era una pasada. Lo podías jugar con, creo recordar que hasta cuatro personas. Que uno era el jefe maestro, el otro era el inquisidor y los otros eran pues clones del inquisidor, ¿vale? O sea, porque era la única manera de explicar que hubiera cuatro, ¿no? Pero era muy disfrutable. Pero luego lo que es el juego en sí, además, estaba muy bien planteado. Los diferentes retos que ponía y cómo los ponía. Porque sabía muy bien lidiar entre zonas de muchísimo combate, campo abierto y guerra total, con zonas más pequeñas. Es una saga, en general, la de Halo, que hace que sientas de verdad que estás en un campo de batalla, ¿no? Y que pasa, está pasando de todo a tu alrededor y que tú estás ahí y que tienes que buscarte la vida, ¿no? Y bueno... Y entonces llega el momento de hablar del multijugador. Porque el multijugador, si ya había sido exitoso en el Halo 2, en Halo 3 llegó a su culmen. Y, como dice Gaspar, justificó que muchos pagáramos durante un tiempo el Xbox Live. Incluso en una época, yo recuerdo que en esa época yo no tenía un duro. Y le metí varias veces al Xbox Live para poder jugar al Halo Online. Porque además podías jugar a dobles online, ¿no? O sea, podías jugar a pantalla partida con gente online. Lo cual te... Si tenías una sola consola, como era en nuestro caso, pues nosotros jugábamos así, ¿no? Y, hostia, es que... curiosamente, que yo venía de jugar a grandes juegos de PC. Bueno, todos nosotros conocíamos mucho el juego online de PC. Me pareció altamente extraño llegar a interesarme por un online de consola, ¿no? Pero es que este juego tenía una serie de mecánicas y de modos de juego que eran muy simples, pero que eran muy divertidos. Y había mucha competitividad en el online. Yo recuerdo que con este juego fue el primer juego donde me reconcilié con jugar con mando a juegos de consola, de shooter. Porque hasta entonces siempre intentaba rehuirlo. No se me daba bien, no me gustaba, ¿no? Yo, por ejemplo, el Halo 1 yo lo jugué con teclado y ratón porque lo jugué en PC. Y la verdad es que se me hizo tremendo. Porque era muy cómodo de jugar. Y bueno, ya os digo, o sea... Es que en general el online era una cosa tremenda. Era una cosa tremenda. Pues sinceramente, a mí el online de Halo nunca me importó muchísimo. Ni mucho, ni siquiera. No, apenas lo he probado. Aparte, nunca tuve la necesidad. Simplemente por el hecho de que aplicar la jugabilidad del modo campaña a un entorno online con todos los personajes saltando por ahí, pues no era algo que a mí me llamara la atención. Yo en aquel momento jugaba otro tipo de shooters online, digamos, más estratégicos, por así decirlo. No sé si esa es la palabra que se puede usar. Juegos más tácticos tipo Counter-Strike o Day of Defeat, con una jugabilidad mucho más realista. Ver todo ese movimiento en pantalla con tanto personaje saltando y haciendo esas cosas no era algo que me llamara la atención. Pues no sabes lo que te perdiste. Bueno, sí, yo la verdad es que me lo pasé muy bien. Muy divertido, ¿eh? Yo estaba como tú, es decir, yo le daba los dos vertientes. De vez en cuando en el PC montaba el tal y luego montaba el 360 y me echaba unas partidas. Así es que ya te digo, el online era escandaloso. Bueno, pues ya cerramos este bloque. Simplemente comentándoos cómo estaban los ánimos cuando este juego, pues eso, cuando este juego estaba en su cenit. Todo el mundo quería más. Todo el mundo quería más. Parecía que esta saga era imparable y que lo próximo sería prometedor. Y bueno, pues en determinado momento pues llegaron anuncios de los que hablaremos en breve. Bueno, y tenía que llegar el primer spin-off de la saga y primer videojuego no protagonizado por el jefe maestro Oscar. Pues yo sinceramente no sé cómo abordaron esto en su momento, si como un juego stand-alone como fue al final o simplemente una expansión de Halo 3. ¿Qué pasa? Fue anunciado como expansión. Pasa que se les fue de las manos al final y salió un juego independiente. Yo voy a decir una cosa, a lo mejor no es una opinión muy popular, pero yo estoy muy a favor de Halo DST. De hecho, Halo 3 ODST es mi tercer juego favorito de la saga. Pues a mí sí que menos me gusta de todos que hizo Bungie. Y voy a decir por qué. A mí es un juego que gustosamente metería por el OGT. Por eso es una opinión bastante poco popular. Deja de explicar a Oscar. A ver, bueno, Halo 3 ODST salió para Xbox 360 en 2009. Después salió, no sé, 2015 con la Master Chief Collection en No, no, en One. se lanzó más tarde. Adelante, sé sí. Sé que en PC se lanzó en 2020. Se lanzó. Para la Master Chief. No, apareció junto a Reach más adelante. Sí. Tanto DST, bueno, como Reach. Pues Pues no sé en qué momento apareció en One, pero dos, en 2018-19, sí. A ver, nosotros manejamos al novato. Novato es un personaje que obviamente su primera aparición en combate y también en la saga. Se une a un equipo de la de ODST, de la UNSC, y ese equipo tiene una orden, que es bajar a la Tierra, Nueva Mombasa, y combatir el Covenant. Cuando bajan a la Tierra en estas cápsulas que te llevan a suelo, hay un montón de problemas, muchas de ellas se pierden, y nuestro novato tiene que ir por el mapa, que es una ciudad bastante grande, durante una noche. Es un juego mucho más melancólico, mucho más oscuro que lo habitual, y tiene que ir recogiendo pistas para poder encontrarse con su equipo. Entonces este novato, cuando coge un objeto importante de un compañero, o sea, pues un cacho de la nave esta de aterrizaje de uno de los compañeros, un fusil de francotirador todo esmagado con el cañón para allá y tal, pues entonces aparece un flashback y nos ponemos en el pellejo de ese compañero de la UNSC en su misión. Va recabando pistas y vamos jugando pues partes bastante diferentes entre sí, a bordo de vehículos, otras más de usar el sigilo, y va tocando bastantes palos el juego. Y la verdad es que a mí se me hizo muy, muy curioso, y también digamos que ese aspecto de que sea totalmente diferente a un Halo común, pues a mí me llamó muchísimo la atención también. A mí me gustó muchísimo lo que estaba viendo en ese momento. Y al final, cuando ya reunimos todas las pistas, nos encontramos con nuestro jefe de equipo, que es Buck, que es Nathan Fillion. Nathan Fillion lo vemos después, más tarde, en Halo 5 Guardians, ya como Spartan. Ese proceso de Buck, de ser jefe de escuadrón del ODST a Spartan, no lo conocemos por los videojuegos, pero sí lo conocemos por novelas de Universo Expandido que salieron más adelante. Evidentemente que una cara conocida de un actor de la vida real pues aparezca en un videojuego, pues le da también cierto toque carismático a esa aventura que estamos viviendo. Por cierto, Novato es un personaje completamente silencioso, no dice nada. Es muy callado el hombre, simplemente va recabando pistas, va haciendo sus cosas, y al final del juego, pues con todas las piezas del puzzle conseguidas y con ya en el con todo el equipo completo, pues tenemos una última fase bastante, bastante chula, que empieza en una autopista de Nueva Mombasa, y la verdad es que la historia que nos cuenta pues es bastante interesante. Pero este juego hay dos historias principales, una más principal que la otra, evidentemente, pero a lo largo de todo el mapeado hay una serie de estaciones de sacar estos tickets para el metro, y nos van contando una historia. Esta historia barra coleccionable tiene final jugable si conseguimos encontrarlas todas, y nuestro personaje pues entra en conflicto con la gente que... alguna de las personas que nos cuentan en esta historia. Y la verdad es que ir recorriendo el mapa para saber más sobre este tema, sobre esta pequeña historia secundaria, pues fue otro de esos efectos que en mí causaron que el juego me agradara muchísimo. Era como una excusa para recorrer todo el mapa, cuando en realidad no es necesario, simplemente para acabarte toda la historia, pero para mí funcionó muy bien. ¿Y cómo es todo esto, todo este entorno más melancólico, nocturno, a la hora de aplicarse a la jugabilidad? Evidentemente no es un juego por oleadas, simplemente vamos encontrándonos diferentes grupos de enemigos y tenemos evidentemente que derrotarlos. Hace esto que... evidentemente también se pierde un poco la escala del combate, pero hace esto que el juego sea más fácil. Hombre... pues puede ser que sí, pero si lo vas a jugar en legendario, como es el reto habitual de esta saga, siempre te vas a encontrar problemas para poder avanzar. Y no creo realmente que este modo de contar la historia, este modo de avanzar por el juego, pues tenga un punto, sea un punto negativo o un punto significativamente negativo a la hora de tener un reto por delante. A ver, yo iba a decir, a mí es un juego que me gustó, por el toque de distinción que dices tú que tienes. Lo único que me sacaba un poco del papel, es decir, a ver, los Spartan están genéticamente modificados, son mucho más fuertes, más altos, más grandes. Ves que coge un arma del Covenant y lo ves normal. Pasa que este Mindundi, yo me acuerdo, a veces matabas a algún bicho y cogías la metralleta gigante así, como si fuera un saco de patatas, bueno, normal. Son soldados entrenados. Sí, hombre, pero joder. De un Spartan me lo creía, pero veías al bicho este llevando el cañón así, decía yo, bueno, vale. Te voy a comentar un secreto, pero bueno. El cañón que tú dices este que lanza proyectiles verdes de los Hunter. Sí, que es gigantesco. Vale, también lo usan los Grant. Ya. Los chiquititos, también también los recogen del suelo y también los pero usan. No me sé la fuerza que tienen los Covenant. Joder, igual son unos. Es un, igual bichito, son unos, es un bichito de 1.20 m, un tío, con unos bracitos así. No muy necesario en este momento. A ver, yo he mentido, el mío de 7 me gustó. No he exagerado mucho. Me gustó, creo que es un estilo diferente. Bungie quiere hacer una cosa diferente, más pausada. Es un juego muy melancólico, es cierto. Es una ciudad que está parcialmente desolada. Y a mí me gustó el estilo. Es cierto que quizás yo lo volví a jugar en cooperativo con los amigos. Quizás no sea un juego para jugar en cooperativo, porque al final se nos hizo tremendamente sencillo, ¿no? Es decir, no. Creo que es una experiencia más satisfactoria jugando en solitario y empapándote esa atmósfera. Sí, de perderte, ¿no?, por la ciudad y rebuscar. Correcto, correcto. Es mi punto de vista, ¿eh? Evidentemente sí. Te puedes divertir con él fácilmente. Pero así es un rara avis, es como un Castlevania 2 de la saga Halo. Es una cosa así un tanto extraña, una licencia de Bungie, un estudio que ya se ganó galones de sobra para poder hacer lo que se le hice de los cojones en relación a Microsoft. Y quisieron hacer un proyecto pues diferente a lo habitual. Vendió muy bien. De hecho, millones de copias la versión de 360. Está bien. El marketing fue también, bueno, no tan poderoso como antaño, pero con cierta presencia. Y recuerdo incluso que compré una edición que traía un mando. Era la edición coleccionista de ODST, que era un mando de Xbox 360. Preciosísimo, preciosísimo. Y por cierto, en relación a Halo 3, se me olvidó comentarlo. Fue la primera edición coleccionista tocha que yo compré. Compré la edición del casco, que creo que costaba 200 euros en aquella época. Su puta madre. Pero sí, ODST a mí me gusta. Es un raravis, es un juego particular. Probablemente no sea no esté entre el top definitivo de la saga. Pero ya por sí solo supera muchos de los juegos de 343 Industries. Así que desde luego. Para mí todos. Para mí a todos. Fue un proyecto menor dentro de Bungie, un proyecto personal, y creo que dentro de su pretensión lo hizo francamente bien. Nivel de multijugador se integró dentro de Halo 3. Correcto, sí, sí, sí. Y creo que tenía como mapas nuevos, una cosa yo, así. Yo creo que sencillamente el multijugador era el de Halo 3 y añadían algún tipo de extra. Tenía un bonus para el multijugador de sí, Halo 3. Pero no el multijugador recuerdo que era literalmente el de Halo 3. Pero vamos, no, tampoco estoy muy al tanto, porque yo lo jugué y terminé en su día y ya se acabó, ¿no? Igual lo vuelvo a jugar ahora con la Master Chief en PC, pero recuerdo que me gustó. Algo diferente, sin más. Está desde bien. Luego diferente al resto de Halos hasta ese momento. Totalmente. Y lo que digo, a mí esa ambientación me gustó muchísimo. Y nada, no hay mucho más que decir de Halo 3 o de ST. Si queréis, pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. Bueno, llegamos al último juego de Bungie. En este caso hablamos de Halo Reach. Señor Gaspar, cuéntanos. El canto de cisne de Bungie con la saga. Y creo que el canto de cisne de la saga en general también, ¿no? Oscar hablaba de melancolía en OCDT, pero yo creo que Reach le supera. No. Si has ido jugando la saga, cuando enseñaron Reach y entiendes que, hostia, es el origen de todo, y sabes cómo empieza Halo 1, que solo una nave escapa, te das cuenta de que Reach no va a acabar bien. Pero la palabra no es melancolía, es otra. Bueno, a ver. Epicidad. Sí, tiene uno de los finales más épicos que yo he vivido en un videojuego. Pero es, prefiero es melancólico porque estás jugando un juego que sabes que va a acabar mal. Bueno, no coincido con melancólico. Sí. Vas conociendo. Sí. Y aparte, ves cómo son los Spartans en general. O sea, ves, es la primera vez que vemos en la saga un equipo completo de Spartans, ¿eh? O sea, son unos auténticos tanques. Y piensas, hostia, tengo un equipo de Spartans, llevo a 5 Spartans, voy a tener habilidades. Y aún así, voy a perder. O sea, va a acabar mal. Y ves a lo largo del juego y tal. Cómo van cayendo los personajes. Bueno, imagino que los spoilers a estas alturas no creo que molesten. A mí no pasa nada. Ya han pasado los suficientes años. Un juego de 2009. A eso me refiero por melancolía. Es decir, en cada fase, no exactamente así, no, pero nos vamos despidiendo de un compañero. A uno le dan un tiro a la cabeza, a otro no sé qué, no sé cuánto. Ya. O sea. A ver, Caspi, hay una cosa. A mí Halo Reach me encanta. Sí. Me encanta. Creo que es. Después de Halo 3, mi favorito. Pero tiene un defecto bestial. Pero bestial. Y es que te importa una puta mierda que mueran tus compañeros. Sí. Porque tienen el carisma de un chupete tirado en un montón de mierda. Es que no tienes el tiempo para conocerlo. No, correcto. O sea, a ver, es que te lo presentan de tal manera. Yo lo justifico un poco porque es un momento de urgencia. O sea, no tiene un momento para pararse. Ya. Porque tú nada más arrancar el juego. Porque me lo estuve jugando estos días un poco, ¿no? Para empaparme otra vez un poco con el juego y tal. Es simplemente, te mandan allí y descubres, hostia, está el Covenant en Reach, estamos jodidos. Y ya es una misión de salvar una cosa, una misión de defender un objetivo, una misión de ayudar en una evacuación. No hay un momento como puede haber igual en otros juegos, de un momento de pausa, de conversación. No, no. Aquí te dicen, mira, este es el silencioso, este es el francotirador, este tal. Hala, venga. Misión. Skin 1, skin 2, skin 3, skin 4. O sea, punto, se acabó. No te da tiempo a generar un vínculo con ellos. Bueno, eso es cierto. Pero eso no es culpa mía, eso es culpa de Bungie. Claro. Pero aún así, todo lo que me fue transmitiendo el juego, ves como cada fase que haces, aunque tú ganas, es una derrota. Sí. Oh, hemos logrado escapar, pero hemos perdido los astilleros. Hemos logrado escapar y defender esto, pero al final lo hemos evacuado y hemos perdido los laboratorios, hemos perdido la base militar, hemos perdido esas naves en el espacio. O sea, tú ganas, pero pierdes al mismo tiempo. Sí. Es una derrota constante. Yo, esto ya lo he dicho varias veces en el programa, el juego tiene un comienzo prometedor. Y es verdad que con el tiempo me reconcilié con él, pero para mí fue una decepción absoluta a los Reach. Y la razón principal es la que comentaba David y que hemos hablado varias veces. A mí, cuando se van produciendo las pérdidas, me tiraba de un pie. Me daba absolutamente igual. Yo seguía jugando en plan como un bot. Bueno, pues vale, pues mira, es que te lo hacen de una manera. A ver, Bungie siempre ha tenido problemas a la hora de desarrollar, no desarrollar de historias, sino de contarlas. Por ejemplo, con Destiny no supieron contar la historia del juego hasta que salió la tercera expansión, por así decirlo. Pero es algo que yo estaba viendo lo que pasaba en pantalla y digo, bueno, pues vale, el siguiente va a ser este fijo. Y así pasaba. No conseguí llegar a lo que intentaba contar el juego. Y una de las razones es porque estaba contado pues como el puto culo. Eso sí, el final, es reconocer que me gustó y tiene su parte épica, la verdad. El final es bastante chulo, pero yo sí que, por lo que más me gustó este juego, fue sobre todo por el gameplay, que me parece que es buenísimo, ¿no? O sea, la jugabilidad es tremenda. Pero me parece el Halo más Call of Duty de todos los Halos, es decir, la lista de cosas que van sucediendo, pues realmente te da igual, ¿no? Y son como misiones. No, bueno, ahora hay que hacer esto y tal. Y hay que llevar esto a no sé qué. Y son soldados, ¿no? Y a mí me tiene pinta de ser el juego de, mira, lo están petando los Call of Duty y tal. Podríamos sacar un Halo en una fórmula Call of Duty, ¿no? Ver, al fin y al cabo lo vamos a petar con el online. Creo que seguía manteniendo la esencia. No, pero yo creo que no. Yo creo que no, Oscar. Para mí, la esencia jugable de Halo sí. Pero la narrativa de Halo no era eso. Es un juego distinto. La narrativa es la gran decepción. Es un para mí fue un Halo si lo hicieran estilo Call of Duty. Esa es lo, como yo lo sentí el juego, vamos. Pero es que yo creo que, a ver, eso está justificado en parte argumentalmente, porque si os fijáis en Reach, es de las pocas veces que la humanidad todavía tiene un mando conjunto, o sea, más o menos funciona, y hay un ejército operativo en ese momento. Porque si te fijas, te están dando constantemente órdenes. Vete aquí, ayuda a los compañeros, te voy a enviar refuerzos, te voy a hacer lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Pero eso... En el resto eso, de la saga Halo... Pero es que, Gaspar, eso es porque en el resto de juegos a jefe maestro no le manda a nadie, tío. No, y aparte jefe. Porque los Covenant en la mayor parte ya se han crujido a la mayoría de la humanidad. Joder, date cuenta que desde el 2 estás combatiendo en la Tierra. O sea, le han dado hostias por todos lados a la humanidad. O sea, Reach es el segundo planeta más importante de la humanidad. Yo me leí la novela y me vi un poco más el lore. Es el principal astillero, tiene muchísima industria, tiene mogollón de bases militares, no sé qué, no sé cuánto. O sea, cuando cae Reach, lo que pasa es que es lo que decís, el juego realmente yo creo que no lo explica bien. Es un golpe devastador. Después de Reach, viene la Tierra directamente. O sea, y es verdad que es un Halo. Estoy un poquito de acuerdo con lo de Víctor, pero está justificado, ¿no? De que eso, que sí, es un poco más Call of Duty. No tienes mucha libertad porque son misiones constantemente. O sea, no es explorar un poco como los otros, perderte y avanzar. No, aquí vas de punto A a B a C y vas así todo seguido, ¿no? Pero jugablemente yo creo que es el más logrado de todos. El tema de las habilidades. El hecho de que tengo una habilidad para correr, una habilidad de escudo, una habilidad de sniper, visibilidad. A mí me encanta. Le da un... Ya son juegos jugablemente... O sea, la saga es brutal, ¿no? Pero es un giro de tuerca que a mí me encanta. Bueno. Y aparte, técnicamente también es un juego bastante notable. Hay un salto bastante interesante sobre Halo 3. ¿No? Es verdad que tiene alguna cosa rara lo del espacio, las batallas, el amago ese que tiene de medio batallas espaciales, a mí me resultó un poco extraño. Eso metido con fraude directamente. Sí, sí. Yo la primera vez que vi dije, batallas espaciales, Dios, va a ser la hostia, vas a estar ahí. Y son 3 segundos en la nave, das un par de vueltas, oye, baja el planeta que no te matan. Aparte mi corazón lo vendió en plan... Sí, sí, ¡buah! Que ibas a estar una batalla ahí épica, ahí de igual una hora en el espacio. Había que vender la novedad. Y estás... A ver, 3 segundos no, pero estás un par de minutos y... Oye, vete que si no vas a morir rápidamente ahí, ¿no? O sea... Pero no, a mí en general es un juego que me... O sea, me gustó mucho. Creo que jugablemente es el pico de la saga. Por el tema de las habilidades. Sí, yo creo que sí. A mí me gustó mucho jugablemente. Sigue cojeando en lo que siempre coge a Bungie, que es la historia. Porque ese juego, con un poquito más de presentación de personajes, que pudieras decir, oye, pues este me cae bien o tal, ganaría mucho. No es verdad, pero bueno, no jugamos Halo por la historia. No, yo por lo menos depende no juega por el conjunto, o sea, ayuda de luego no, pero yo juego por el conjunto, o sea, a Halo. En general es una historia muy críptica, muy confusa, no está muy bien contada. No, de hecho seguramente Reach sea el más comprensible de todos. Sí, porque es el más, ya sabes lo que vas. Es, y tiene, yo creo que el mejor final de la saga. El mejor epílogo. El epílogo es la hostia. Cuando ves que tus compañeros se van y dices, tranquilo, yo me quedo aquí y os voy a dar tiempo. Y entras en un bucle de, venga, ir leyendo, sí, cabrones. Intentas afanarte a la victoria y la victoria es imposible. Te da igual, pero estás ahí defendiendo y machacando todo lo que te venga durante un ratito. Es más, a mí me puso hasta melancólico al final. Dije, hostia, sí, me quedo aquí tirado, estos se han ido y voy a ganar todo el tiempo que pueda y voy a crujirme todo lo que se mueva un rato. Es muy épico, principalmente porque está muy bien conseguido, porque es el jugador el que tiene que aguantar inútilmente, porque al final vas a morir. Y también porque eres tú el que está aguantando. No son los personajes random que estás que te rodeaban. Eres tú el que intenta aguantar y sabes que la batalla está perdida de antemano, ¿no? Y no te lo ponen como una cinemática, no. Tienes que vivir tu ese momento de derrota. Derrota, además, que sabes que va a llegar. La cuestión es cuándo va a llegar. No sé, el Piro y a mí es esas imágenes que jamás se me olvidarán. Es tremendísimo. Es muy bueno, ¿eh? Es un juego, me parece un juego tremendamente bueno. Y es cierto que es un estilo más pasillero, más directo, más pa pa pa pa. Es cierto, más de hecho, Oscar y yo lo jugamos hace poquito, jugamos así un nivel y tal. Y es cierto que es, no es un Halo tan abierto, ¿no? Por lo menos no. Esa es la impresión que me dio a mí. Pero vamos, es que jugablemente es que Halo. En Halo Reach estás constantemente en movimiento. Es decir, vas al punto A, lo limpias, vas al punto B, lo limpias. No es como en los otros que, joder, tienes un vehículo para viajar y hay un mapa más o menos coherente que puedes trasladarte a los sitios y tal. No, aquí vas cumpliendo misiones. Estoy un poco de acuerdo con lo que dice Víctor, hasta cierto punto ahí sí que es verdad que son misiones y estás mucho más encajonado que en el resto de la saga. Pero aún así, jugablemente, está ahí lo que los hizo grandes. Y es más, incluso mejorado. Sí. Sigue siendo igual divertido, los enemigos siguen siendo igual de cabrones. O sea, yo ahí no le veo pegas. Me parece maravilloso, un grandísimo juego, desde si luego. ¿Alguien más quiere añadir algo? No. No. Pues seguimos bien con más juegos y toca empezar a hablar de 343 Industries. Oh. Bueno, y llega, David, el principio del fin. Halo 4. Sí, llega. A ver, la verdad es que Halo 4 fue una especie de regalo envenenado. ¿Cómo explicarlo? Cuando se confirmó, todos pensábamos, hostia, un nuevo Halo y tal. Completamente inesperado, porque, joder, la verdad es que 360 tuvo un porrón de Halos. Tuvo el 3... Tuvo ODST, Reach, tuvo la Anniversary del 1. Anniversary. Bueno, Halo Wars no. Sí, Halo Wars lo analicé yo. En el 360. Dices tú, hostia, 360 ya. Igual ya va siendo hora de dejar paso a la siguiente generación, ¿no? Y no se confirma Halo 4 y tal, como de una manera así muy esplendorosa y demás. Y fue inesperado, incluso cuando se anunció. Todos pensamos que iba a ser un juego para la siguiente generación, pero no, para 360 y tal. Pero claro, estaba esa incertidumbre, ese pálpito de decir, vale, es un nuevo Halo, un Halo más cano, numérico, no es un spin-off, que tampoco tiene por qué ser malo per se, Halo Reach me parece una obra maestra y no es un juego, bueno, me refiero, no es numérico, no tiene quizás esa importancia, ¿no? O ese peso específico. Pero no lo hace Bungie. Sí, es verdad, el trabajo de 343 con Anniversary fue muy bueno, pero claro, el molde ya estaba hecho. Y llega Halo 4. Y la impresión inicial es positiva. Técnicamente el juego es un pepino. Hay que decirlo, ¿eh? O sea, se nota que es el juego de ya de final de generación, donde la consola ya está muy explotada y se conoce al máximo. Y es verdad que técnicamente es un buen pepino. Sus carencias, pero un buen pepino. Pero en todo lo demás, se parece en Halo, no sé, con huevo una castaña. Nada, falla en una cosa importantísima, que es el gameplay, la jugabilidad, ese toque que solo Bungie sabe dar. Tú puedes verlo de una manera exterior o superficial, que es un Halo. Lo ves, lo puedes apreciar. Pero cuando te metes de lleno a él, no. ¿Por qué? Porque hay ese toque maestro, esa forma de equilibrarlo, esa forma de hacerlo, que solo puede hacerlo Bungie. Y 343 en ese sentido pues pagó un poco la novatada. Pagó la novatada con el Anniversary, tenía el molde hecho y era fácil, entre comillas, ceñirte a eso. Pero cuando vuelas libre y tienes que inventar desde cero, amigo, ahí la cosa cambia. La verdad es que Halo 4 para mí es el peor de la saga con diferencia. Pero bueno, como yo sabía que esto iba a traer polémica y que la gente iba a hablar mucho, voy a dejar claro a mis compañeros y después ya si eso a una conclusión específica. Así que, Víctor, cuando quieras. A mí lo que más me dolió de este juego, porque gameplay, bueno, yo sinceramente iba con la idea, ¿no? Más o menos de, bueno, hace un estudio distinto, entonces se va a sentir distinto el... Me sugestionaba con eso, ¿no? Que tampoco es terrible, quiero decir, es un juego que es cumple, está bien, tal. Pero lo peor para mí fue todo el tema del argumento y el lore. Cogieron todo lo anterior y se cagaron encima y lo jodieron todo. Es decir, primer punto, todo el lore de cosas ocultas del juego, el tema de los Forerunners y todo eso. Los Forerunners eran como los antiguos astronautas, ¿vale? Entonces, era el rollo de, ah, nos han dejado aquí cosas para que avance. Bueno, era ese rollo de, eran buenos y tal. Aquí se inventan que son malos, en realidad, que querían erradicar a la humanidad y que hay otros, los auténticos antiguos astronautas que estaban ahí, que eran los buenos, ¿no? Es una parida total. Luego, a Cortana le ponen una fecha de caducidad. Le dicen, no, es que a las IAs cada X años se les va la olla y gripan. Y entonces se vuelven locas y son peligrosas y tal. Para meter el conflicto de, no, es que el jefe maestro y Cortana y no sé qué y tal. De verdad, y una de las peores cosas. Al final del juego se le ve la cara al jefe maestro. Y eso es verdad, por Dios. Y eso era como joderlo todo, porque sí. En aquel momento el jefe maestro se sentía... Es anónimo, podría ser cualquiera, ¿no? Podría ser cualquiera, era parte de la magia de eso. Podría ser hasta Gaspar. Podría ser incluso Gaspar, ¿no? Pero el tema es que lo sacan así y lo sacan como en plan triunfalista de 343 diciendo, guau, mira qué guay somos, que al fin nos lo enseñamos, ¿no? Y tú pensando, jugándole y pensando, es que no entendisteis nada de qué iba todo esto. A ver, yo estoy de acuerdo con eso. También es cierto que para 343 hacer un Halo 4 es una cosa muy jodida. Sí, porque ¿qué coño vas a hacer? Bueno, a ver, los Forerunner, a mí, por lo menos estéticamente, me gustó mucho cómo lo hicieron. Sí, pero David... No tiene puto sentido meterlos ahí. No, no tiene sentido porque no se han cargado sentido. El lore, lo han cogido y se lo han cargado. Es a una ver. Especie de Prometheus, pero versión Halo 4. Y después, una cosa que me fascina de 343 es, en Halo 3, Halo 1, Halo 2 y Halo 3, se da más o menos a entender que no hay más Spartans. Se da más o menos a entender, está por ahí, que no hay Spartans, sí. Que está el jefe maestro y ya está, ¿no? Y de repente... En Halo 4, sin venir a cuento, es la puta fiesta de los no Spartans. Es que no había más, que no, que solo quedaba él. No es que no claro, más, solo claro, quedaba solo él. Quedaba era él. El último Spartan. Se inventan el proyecto Spartan 2.0 y entonces de repente empiezan a brotar como setas los Spartans por todas partes y tienes uno que es el de piruleta, otro que es el de tal... De verdad, y se empiezan a crear equipos y tal y es una especie de Call of Duty extraño de Halo donde tú llevas a jefe maestro y lo que habíamos hablado antes de rollo ese de yo contra el mundo, que tan guay funcionaba, se lo cargan. Es como, es que nada tiene sentido. Es decir, vamos a hacer algo distinto con una skin de Halo. Eso es lo que es para mí Halo 4. Y me mosqué bastante ese juego porque realmente yo estaba muy ilusionado con el juego. Incluso saltándome por encima el rollo este de, bueno, ya no lo hace Bungie y tal. Voy sin prejuicios, pero es que el juego es muy malo, tío. A ver, yo sé que no es bueno odiar, ¿vale? Pero yo tuve la desgracia de analizar ese juego en el complejo. Me lo dejó David, yo todo ilusionado, me puse a jugar y creo que me llegó la primera fase para saber que eso era una puta mierda pinchado en un palo, ¿vale? Ya no es... A ver, es que tú no puedes llegar a una saga, aparte, una saga muy buena que tiene obras maestras y en plan, como si fuera rencor, decir, todo lo que ha hecho Bungie es mierda. Voy a poner mis propios personajes que parecían sacados de Metroid, algunos de ellos, de los enemigos, misteriosamente, ¿vale? Y voy a inventarme, voy a cargarme todo el lore anterior, voy a cargarme el gameplay, voy a hacer un top gráfico, es verdad, sí, pero también me cargo la IA, porque los enemigos son muñecos la mayoría de las veces. Y hacer un juego, joder, si la saga era un nivel de 8,5, 9... Es un juego de 5... Casi 6, si eres muy generoso. Es una puta mediocridad, joder. No puedes llegar a una saga y cambiarlo todo de golpe. O sea... Joder... Intenta ser más sutil, haz un cambio un poco... Pero no puedes Y lo que decías tú de Cortana... Es que se sacaron esa mierda... Y lo peor es que es la base de... De Halo 5 después... De todo lo de todo bueno, de todo lo por todo lo demás. Madre de una importancia Cortana es que... excesiva. Excesiva en todo. No sí, sé. De verdad, es que es terrible lo que hicieron. Está muy bien como secundario, como apoyo, ofreciendo otras cosas. Pero de repente es un personaje que está al nivel del jefe maestro. Dices tú, ¿eh? ¿Qué cojones pasa aquí? Vale. O sea. Para comprender mejor el estropicio que se hizo con Halo 4, porque no tiene otro nombre. Entiendo que quisiera marcar su propio rumbo, pero no cargar todo. Hay niveles y niveles. Halo 4 rompe los tres pilares fundamentales de la saga Halo. El primero, a nivel narrativo, se cargan todo el lore. Quizás sea el más superficial de los tres pilares, o el que menos importancia se le puede dar, aunque para mí sea bastante importante. El segundo pilar que se rompe, la jugabilidad. Ya no existe la estrategia con las armas. No. Cualquier arma vale para cualquier enemigo, son todas prácticamente iguales. Estéticamente son diferentes algunas, pero toda esa estrategia que había en los halos de Bungie con las armas que usar para cada momento se rompe completamente. Tercer punto, tercer pilar que se rompe con Halo 4, la banda sonora. Ah, es verdad, sí. No hay ni un solo tema de la banda sonora. Primero, solo vale la pena uno, que es The Arrival, que es justo sale en el último enfrentamiento, no aparece en el resto del juego, pero la banda sonora original de Halo no está ni el tema principal de Halo. Eso es delito, eso es pena de cárcel. Y una cosa que a mí personalmente me molesta muchísimo de 343 es que fue el principio del fin de la carabina del pacto. La han cambiado, la empezaron cambiándola ahí porque hasta, la odian hasta que se la cargaron. Yo, a ver, siento ser pesado con esa arma, pero para mí es la mejor y me encanta, pero 343 la odia hasta el punto de que se la cargaron y en Infinite no existe como tal, como era en los halos de Bungie. Es más, yo voy un poco más lejos. Es como si hubiese rencor por parte de 343 Studios y dijeran, vamos a cargarnos absolutamente todo lo que ha hecho Bungie. Pero para eso, igual hubiese sido mejor plantear un Halo en el futuro. 100, 200 años, que no hubiese jefe maestro. Y yo qué sé, pues sucede X guerra y planteas todo de nuevo. Pero no puedes coger a un personaje y de repente decir, oye, todo lo que has hecho en los otros juegos ya no existe. Ahora tus nuevos enemigos están sacados de Metroid Prime. Son esponjas de balas, nos cargamos el lore, las armas, la IA esa que te cae bien ahora es un virus. Y el jefe maestro llora. Y vamos a enseñar tu cara al final para joder a todo el mundo también de paso, venga. Y la banda sonora, eso, una mierda. Toma esto, ala, fuera. Bueno, daré mi opinión brevemente para no alargarlo mucho más, que hay más contenido. Pero bueno, coincido mucho en lo que decís. Este juego supuso una decepción. Yo recuerdo que yo no me lo pasé personalmente, sino que había visto cómo se lo pasaba a Víctor. O sea, fue nada más conseguir el juego, pasarlo en... Yo no sé si esa noche ya. O sea, si fue enseguida que... Sí, porque no es muy largo tampoco el juego. Y estuve acompañándole. Y cada momento, cuanto más avanzaba el juego, más me daba igual lo que sucedía, ¿no? Porque además la historia no es muy atractiva. No está contado de una manera muy atractiva, pese a que hayan cambiado todo, ¿no? Pero eso que decís, es que cambian tantas cosas que son principales en la saga. Es como desdecir lo dicho. Y desdecir lo dicho para reivindicarte no es una buena idea. Y sinceramente, este juego hizo que perdiera por completo cualquier tipo de atractivo o de ganas de seguir esta saga hasta que salió este último, el Infinite, del que hablaremos luego. O sea, sí, realmente la mayor decepción que me he llevado pues en una saga de Microsoft. Y es más, no, hasta que no juegas Halo 4 no te das cuenta lo carismáticos que son los enemigos del resto de la saga. Porque los de Halo 4, vamos, son trozos de... No sé, son como... Son espantapájaros, son horribles. O sea, no tienen carisma ninguno. Echas de menos a esos... A los pequeñajos de colorines y sus idiomas extraños y todo el alboroto que montan. Estos son, no sé, peleles. Salen ahí sin más y... Pim, pam, no sé, no tienen personalidad ni carisma ni... No tienen... No transmiten nada. Yo intento poner la piel de 343 y... Les puedo entender en el sentido de que ellos quisieron hacer su Halo. Quisieron hacer su Halo, su versión de Halo, su versión del universo, e intentar no hacer una especie de continuación de lo que hizo Bungie, ¿no? Me recuerda un poco al símil de los últimos Jedi de Ryan Johnson, ¿no? Es decir, vamos a romper con todo lo anterior y vamos a empezar de cero. Ya, pero el problema de eso es que cuando lo haces, habrá un gran sector, por no decir todo el mundo, que te va a decir, pues me cago en tu puta madre. Eso es lo que pasa cuando haces esos esfuerzos, esos sacrificios. Tiene mérito el atrevimiento, la osadía, pero no funciona. Y a mí, de verdad, jugablemente es lo que decía Oscar. Yo jugamos Halo 4 en cooperativo, incluso en individual, las armas son todas o igual de inútiles o igual de útiles. Da igual. No hay término medio. Es decir, ya no es esa guapa pues, estrategia de esto aquí, esto allá, mejor esta estrategia, mejor este tipo de arma. Es una batalla campal absurda de tiro. Al final, pues sobrevive el que más daño hace y el que menos daño recibe. Y se acabó. No, es un shooter. Es un buen shooter, desde luego. Pero no es un buen Halo. Entonces, creo que. Yo agradezco su esfuerzo, de verdad. ¿Eh? O sea, eso voy a decirlo. Agradezco su esfuerzo por hacer algo diferente. Solo que sea algo diferente, pues no. No funciona. Y ya está. Yo, curiosamente, lo que estoy viendo, porque me he dedicado a mirar, pues, impresiones de la prensa y tal y cual. Es un Halo bastante bien valorado, en general. Joder. Pero para el fans, para el sector fan más acérrimo, pues no es un buen Halo. La verdad es. Classic prensa, ¿eh? A ver, y aparte, hablamos de esa para época. Para el sector que no pone publi en su web. Tampoco creo classic, que sea un buen Halo. Classic. Que los maletines circulaban por ahí también. A ver, bueno. no os penséis, la verdad. Yo David, creo que para el sector que no vive de la publicidad, probablemente la opinión sea diferente al que sí que vive de la publicidad. Pero era la impresión que me da. Era relativamente fácil buscarle defectos, ¿no? Y me sorprende un poquillo esa tan buena impresión hacia el juego, ¿no? Se puede maquillar todo, se puede matizar. Joder, pero es que no sé. Mira, me estoy acordando del análisis que hizo Víctor del Banjo, ¿os acordáis? Que era un buen juego, pero un mal Banjo. Del Banjo Cachivaches. Sí, Baches y Cachivaches, sí. A este, bueno, voy a ser generoso. Si este juego, en vez de llamarse Halo 4, se llamara, yo qué sé, La Venganza de los Forerunners, por ponerte un nombre, o yo qué sé, La Venganza de los Bichos Naranjas aquellos. Pues igual lo juegas y dices tú, bueno, pues vas con otra mentalidad y dices tú, oye, pues joder, gráficamente es un pepino y es un juego divertido, cumple, pero claro, es que el problema se llama Halo 4 y viene después de que se ha ido un estudio top que ha hecho 4 obras maestras y viene esta gente y ya no voy a decir respeto, ¿no? Pero y se cargan es que todo lo anterior. A ver, yo entiendo que quieres marcar tu impronta y hacer algo, pero joder, puedes usar un poco lo que han hecho o puedes situarlo en el futuro para empezar una saga nueva con ese nombre, pero no hacer ese engendro. Es que, joder, ¿a qué viene cargarse el lore de 4 juegos anteriores por completo? Y, no, está claro que aquí no gustó Halo 4. Sí, está claro. Y cambiarlo todo. Pero yo, por ejemplo, Jorge, te decía el caso de GameSpot. GameSpot es un medio que tradicionalmente, cuando da hostias, las da, además, da hostias bastante escandalosas. Me refiero, no son tan prensa, vamos a decir, ¿no? Y tiene un puto 9, Halo 4. Yo creo que son más prensa de lo que parece, David. Pues lo que pasa quizás, es que quizás sea así. Habría que ver cuál era la publi predominante en su web cuando se puso la nota este juego. A lo mejor es en aquella época, sí. Es que realmente suele coincidir. Y yo no hablo de este medio en concreto, hablo de todos. Sí. Entonces, bueno, que a lo mejor le gustó mucho el analista, que puede ser. Que yo de verdad a veces me planteo y me lo planteo seriamente con Halo 4. Tengo un dilema existencial. Pero yo creo que el juego realmente es bueno. De verdad, creo que el juego objetivamente es bueno. O sea, si tú lo analizas parte por parte, al margen de su impacto en la saga Halo, es un juego bueno. Bastante bueno, de hecho. Pero le pesa el nombre. Pero claro, cuando lo analizas en relación a lo que ha sido la saga, lo que ha construido Bungie durante tantos años, y dices tú, joder, macho, es que esto no puedes hacer esto, a ver, no, esto no. Entonces, yo no sé hasta qué punto, cuando hablamos de Halo, ¿qué se impone más? ¿El criterio objetivo de hablar del juego por lo que es realmente? ¿O el criterio de valorarlo en conjunto dentro de la saga Halo? De verdad, creo que un Halo 4 para mí es un dilema existencial, porque creo que realmente es un buen juego. Lo que pasa es que le pesa demasiado todo lo que venía de él. Claro, pero es que no puedes valorarlo independientemente del resto de la saga desde el momento que se llama Halo. Y lleva el 4. Es un Halo numérico. A ver, ese es el problema que tiene. Sí. Estás obligado a compararlo con. Pero Gaspi. Con los demás. Yo, Gaspi, creo que ese criterio quizás no sea del todo acertado. Pero yo creo que el criterio es. Esta es una secuela. De acuerdo. ¿Qué aporta con respecto al anterior? ¿Qué es lo que avanza con respecto al anterior? Porque tú puedes tomar el 1 y decir, sí, vale, el 2 ha avanzado en esto y en esto. Sí. Vamos al 3. ha avanzado en estos puntos. Sí. ¿En qué avanza de 4? ¿Qué aporta nuevo? Pero eso también lo puedes decir de Rich respecto al 3. Pero al menos pero sí que aporta la... en ese nivel. ¿Eh? Incluso aporta el tema... No, pero aporta cosas. Y aporta el tema de la... Tiene el nivel respecto al 3. Pero bueno, es un y spin-off. Aporta el tema de las habilidades hablamos y tal. De serie regular. Tiene... Vale. Sí, pero hablamos es que este no aporta, es un retroceso. No, pues, lo digo porque puede salir, imaginaos, Super Mario World, puede salir Mario 64, pero puede salir una cosa distinta que es New Super Mario Bros., ¿no? Pero y Halo Reach pues sería una cosa distinta a lo que es la serie regular. Pero este es Halo 4, el cuarto de la saga principal. ¿Y qué aporta? Bueno, a mi juicio aporta pues un nuevo tipo de enemigo, que son los Forerunner, que es un enemigo pues bueno, que plantea cosas diferentes dentro de la saga porque ya no son ni los Flood ni los Covenant únicamente, ¿no? Es un nuevo tipo de enemigo, lo cual por dentro de la saga pues sí tiene cierto atractivo. Plantea una evolución técnica evidente, o sea, Halo 4 es un pepino. Un pepinazo de juego. De verdad, técnicamente, a mí me impactó muchísimo ver eso en 360. Y jugablemente, pues, aporta pues una visión, quizás un planteamiento, pues la visión de 343 de lo que es la acción, ¿no? Pues mucho menos sesuda y mucho más de potencia bruta, y aquí gana el que más pepino tiene. Pero entonces, al final, la conclusión es un paso adelante y dos atrás. Un paso adelante de un nuevo tipo de enemigo y tal, dos pasos atrás de peor jugabilidad, peor historia. Para mí, bueno, a ver. Sin valorar, si se llamara de otra manera, sin tener en cuenta el legado, a mí me parece un juego normal tirando a mediocre. Yo creo que ni siquiera es eso, de verdad, en serio, no os lo digo por aquí dar la tabarra y aportar un punto de debate. Creo que es un juego muy bueno, solo que como Halo, pues nos ha decepcionado brutalmente, bestialmente. Joder, es que a mí de repente de Halo, a mí hubo momentos que el juego me aburrió. O sea, literalmente. A mí me aburrió, A mí me parece un juego muy genérico. Y que incluso, con respecto a los juegos que estaban saliendo al mercado en esa época. Y yo confieso que lo. Mediocre, o sea, no está en que lo al terminé. Nivel de la competencia siquiera. Por el nombre que tenía. Y aparte había dicho que lo iba a analizar y tal. Y lo terminé por. En plan, bueno, me lo ha dejado y tal. Y voy a tirar para adelante, pues un Halo. A ver qué sale aquí al final, ¿no? Pero es una de las mayores decisiones que me he llevado jugando, ¿eh? Bueno, hay una cosa curiosa que quizás sea determinante. Yo recuerdo muy bien, o razonablemente bien, todos los Halo que he terminado. Con la excepción del 4. El 4 no me acuerdo. O sea, sé que lo terminé, pero no lo recuerdo. Quizás sea determinante de la impresión que generó a mí. Claro. Pero insisto, es un juego bastante bueno. Lo que pasa que, en fin, está ahí el acervo, no sé, de añoranza que tenemos, ¿no? Y que pues le juega en su contra. De verdad, no quería estar en la piel de 343, ¿eh? Cuando tuvo que asumir el papel de hacer Halo 4, hostias, no quería estar en su pellejo. Y aparte se vendió como... es un Dream Team. Bueno, a ver, no son mancos, ojito, a ver, cuidado. Mancos no son, pero bueno, es que Bungie es Bungie, joder. Pero bueno, en fin, hemos hablado más de lo que parecía con este juego. Bueno, y toca hablar de Halo 5, Halo 5 Guardians. Ya no se llama Halo 5 solo, es Guardians, ¿vale? Este juego, segundo juego de 343 Industries, bueno, yo creo que todo lo que se tenía que decir sobre Halo 4 en aquella época se dijo, y en 343 pudieron tomar nota o no. Lo descubriremos a continuación. Dime, Oscar. Nada, sí, yo voy a ser muy breve con mis impresiones sobre Halo 5 y ya las despacho rápido. Para mí hay una mejoría. A nivel jugable, recuerda un 5% a lo que era antes Halo. A nivel narrativo es una paja mental de niveles ridículos, porque no se entiende una puta mierda y porque el rumbo de la historia es una puta mierda, así de claro. Pero la sensación final para mí, cuando te acabas el juego... es mejor que con Halo 4. Para mí es un juego más divertido y que aunque sea un 5%, recuerda en puntos muy concretos a lo que era antes Halo. Y ya está. Bueno, este juego salió en octubre de 2015, exclusivamente para Xbox. Este juego no llegó a PC. De hecho, se rumoreaba que podía llegar un port a PC próximamente, pero de momento no sabemos nada al respecto. Lo que sí, existe una forma de jugarlo en otras plataformas, si así lo queréis, que es mediante Game Pass xCloud. Se puede jugar en la nube. Yo, de hecho, me lo acabé así. Bueno, esta vez no manejamos exclusivamente al jefe maestro, sino que vamos a intercalar el avance entre dos equipos, el equipo Osiris y el equipo azul. Básicamente, el equipo azul está encabezado por el jefe maestro, que va en busca de Cortana para tratar de detenerla, y el equipo Osiris, que es enviado por la UNSC para detener al jefe maestro. Y esto es una paja mental de la hostia. Os explico por qué. Porque la historia de este juego gira en torno a un concepto muy básico. A Cortana se le fue la olla y entonces quiere conseguir una tecnología Forerunner específica para controlar toda la galaxia. Es decir, ejercer una especie de control total sobre toda la galaxia. Vale. Entonces el jefe maestro, su objetivo es... Bueno, yo voy a ir a junto a Cortana y le voy a convencer, no lo hagas. Está mal, hay que dejar libre albedrío y la gente que haga lo que quiere y tal. Y luego está la UNSC que dice, un momento, si el jefe maestro va junto de Cortana, Cortana le va a convencer para que vaya contra nosotros. Y si tenemos en contra al jefe maestro, estamos jodidos, ¿no? Vamos a mandar un equipo de Spartans, que es el equipo Osiris, a que detengan al jefe maestro. Entonces tienes al jefe maestro intentando detener a Cortana, que a su vez... Este está intentando ser detenido por el equipo azul. Y al mismo tiempo, mientras va pasando esto, tienes a facciones de lo que queda del Covenant luchando entre sí. Tienes al Inquisidor intentando hacerse con el control de lo que es el Covenant y demás. Y tienes mogollón de movidas que te dan igual en batallas que te dan totalmente igual. Entonces, la historia no hay por dónde pillarla. No hay nada que hacer en este juego. Es decir, tienes los dos equipos que se van intercalando con objetivos que te dan igual, porque cuando manejas equipos Iris, vas... Bueno, el jefe maestro pasó por aquí, entonces hay que buscar por qué pasó por aquí y tal. Y cuando ese jefe maestro es... No, es que Cortana pasó por aquí y tal. Vamos a junto a Cortana. Lo único que sucede en el juego, en todo el juego, en no sé si son 6-7 horas de juego, es en las dos misiones finales, cuando llegas al final, y entonces Cortana te dice, bueno, yo es que lo que quiero hacer es esto y tal, y entonces déjame que lo quiero hacer, y el jefe maestro le dice, no, Cortana, no lo hagas, que esto no se debe hacer y tal. Es lo único que pasa en todo el juego, y aún así no pasa nada al final. Es decir, la conclusión, y es por lo que es la narrativa tan mala de este juego, es que cuando terminas, te quedaste exactamente igual que como empezaste. Es decir, no ha pasado nada. Las posturas de los personajes son las mismas. No han cambiado de idea ninguno. Ni nadie ha evolucionado ni ha pasado nada. Entonces, la historia en este juego es terrible. O sea, es horrorosa. Si tú vas a jugar a Halo 5 por el tema del lore, la historia y tal, enterarte un poco de las movidas, no te hace falta. De hecho, lo puedes pasar, este juego. Y de hecho, ni siquiera para Infinite tampoco te hace falta. Porque si quitas Halo 5 de la ecuación y te pones desde el principio de Halo 5, ¿cuál era la premisa de cortarse el fuera de olla y tal? Y empiezas Halo Infinite, dices, sigue funcionando el juego. Da igual, este lapso de tiempo que pasó es irrelevante, ¿no? Entonces, fuera de eso, el juego tiene algunas virtudes. El gameplay con respecto al 4, para mí, mejoró mucho. De hecho, es un juego que tú te lo juegas y es verdaderamente divertido de jugar. Es más, tiene, no sé, son 15 niveles el juego, y muy variados. Escenarios muy distintos, variedad de situaciones. La IA es verdad que se le va la olla algunas veces y tal. No sé, tampoco... Yo por ejemplo, la IA la comparo con la del pasado y tal, y tampoco es que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿eh? Quiero decir, este juego tiene una IA bastante respetable y tal, pero a veces se le va un poquito la olla, o no avanzan los enemigos, o pasa alguna cosa rara. Me ha pasado en la partida que he jugado y tal. Pero... Y es divertido de jugar. Las armas son variadas, lo sientes bien, le metieron el tema de apuntar desde mirilla, en lugar de tirar siempre de cadera, algunas novedades y tal, y el juego está guay. Y luego en el online metieron alguna novedad interesante también, algún modo de juego nuevo, y a la gente le gustó mucho el online, es decir, a la gente lo aclamó bastante y tal. En esto, yo creo que este estudio lo ha hecho bastante bien. Pero eso que os digo, si tú seguías buscando Halo por tema de su historia, empaparte y todo eso, este juego es terrible. Tengo una duda sobre el tema de la historia. Oscar antes dijo una cosa muy interesante. Dijo que en Halo 2 Anniversary añadieron una cinemática donde aparece un soldado de de la UNSC, sí, que está buscando al jefe maestro. Quiere detener al jefe maestro, ¿vale? Pero eso es antes de que Cortana pierda el control. Es lo que dije antes, que esa cinemática en aquel entonces no tiene ningún puto sentido. No. ¿Qué sentido tiene? Dicen que buscan al jefe maestro porque cortaban la... Pero en teoría, ¿no buscaban ya al jefe maestro de antes para detenerlo? Es que el problema, es que... el problema de los 4 y 5 y toda la historia que montaron alrededor es que todo lo hizo un mago. Es decir, claro, porque están pillando todo lo que tenían y dijeron, no, esto mejor lo coloco aquí y esto lo pongo de esta forma y aparte, y tal. El juego no tiene, vamos a ver, Halo 4 y 5 no tienen nada que ver con lo que fue Halo hasta ahora. Pero es que solo hay un señor que se llama jefe maestro que hace, sí, cosas y Cortana y ya está. Pero es que incluso esa cinemática de Halo 2 no tiene sentido. ¿Por qué lo buscan si en Halo 3 al final incluso te dan una medalla? Aparece un mural enorme, sales allí con el... te pone una muralla. Sí. No, sales allí. Bueno, en Halo 3 no sales en ese Es verdad, mural. Es verdad. Pero bueno, al menos físicamente. Bueno, eres el puto héroe de la humanidad. Sí, pero te están condecorando, están diciendo que eres, sí, el héroe. Y es verdad, que se me olvidó. Había una cosa de los 4 que era muy terrible. Y en Halo 2, en serio, hay una cinemática donde te busca el UNSC para detenerte. No tiene, mira, puto sentido ninguno. Para que veáis el punto del absurdo y tal, el absurdo de Halo 4 es: en cada Halo, tradicionalmente, siempre han hecho alguna. Bueno, hay un cambio a la armadura del jefe maestro, ¿vale? En Halo 4 se cambia bastante radicalmente la armadura del jefe maestro. Es decir, físicamente es muy distinta la armadura. Vale, el juego empieza en criogénesis después de los sucesos de Halo 3. Pero el jefe maestro ya tiene una armadura totalmente nueva. ¿Y cómo lo explican? No, bueno, es que le hemos metido ahí una actualización de software. Dice Cortana que no, mientras estabas dormido y tal, le metí una actualización de software. Y la actualización de software hizo que todo se reconfigurara y tuviera una forma distinta y un color distinto. ¿Qué es la hostia? Quiero decir que a ese nivel llegamos, ¿no? En cuanto al tema. Entonces, claro, es normal que gripemos con esto. El gameplay de este juego, de verdad, muy divertido de jugar. Lo digo sin ningún tipo de problema. Me lo pasé bien jugándolo, pero me lo pasé muy mal siguiendo la historia, sinceramente. No hay por dónde pillarlo, ¿eh? Pero bueno, por fortuna, hubo una cosa buena de este juego. Se acabó aquí. Es decir, el origen del mal, lo veremos en Halo Infinite, pero el origen del mal parece que aquí es ya como se corta la cuerda. Y dicen, bueno, vamos a... volvamos a lo de antes. Vamos a sentarnos y a ver qué hicimos mal. Vale. Y luego hablaremos de Halo Infinite. Pero bueno, hasta aquí, y yo creo que podemos ir directamente a estrategia y spin-offs. Lo vamos a pasar en un bloque muy rápido. Vamos a hablar muy rápidamente de esos videojuegos. Y toca hablar de los juegos de estrategia de Halo, que son los Halo Wars. Y vamos con el primero de ellos. Sí, estoy, cuando quieras. Adelante, Oscar. Vale, Halo Wars es un juego de 2009 de Xbox 360. Ojo, estamos hablando de un juego de estrategia hecho nativamente para una videoconsola. Y esto tiene consecuencias a todos los niveles. Es un juego de Ensemble Studios. O sea, una compañía que sabía lo que tenía que hacer con muy, ese tipo muy de mítica, juego. Muy mítica. Y yo creo que... bueno, la conclusión inicial es que el trabajo está bien hecho. Vamos a ver, a nivel argumental, pasan 20 años desde los sucesos del primer Halo. El escenario es el planeta Harvest, que en principio lo tenía la UNSC, después fue... invadido por el Covenant hasta el punto de prácticamente hacerse con él, y la campaña de Halo Wars va de cómo reconquistamos el planeta Harvest, un punto estratégico importante para la humanidad. A nivel jugable hereda, o sea, es una herencia de Age of Empires, es así. Las sí. bases jugables de Halo Wars son las bases jugables de Age of Empires. ¿Qué pasa? Que a nivel de control, Age of Empires y cualquier juego de estrategia que se pueda jugar en PC es un juego más completo, más exigente. Aquí Ensemble Studios adaptó toda esa complejidad de manejar un juego de estrategia para manejarlo con un mando de videoconsola. Es un trabajo bastante importante, bastante costoso de hacer y que sinceramente, en mi opinión, quedó bastante bien. Es un juego muy majo de jugar. Muy bien hecho y la sensación final es muy satisfactoria. A nivel de modos de juego tenemos la campaña, que son 15 niveles. Algunos de gestión desde las tropas y tal, y otras típicos de Age of Empires, lo hemos visto un montón de veces en las campañas, de tenemos una zona, hacemos un recorrido, vamos sin tener que gestionar un ejército desde el principio, creando todo. Vamos, por ejemplo, primera escaramuza, recuperamos 4 soldados. Segunda escaramuza, recuperamos 4 soldados y un vehículo. Quinta escaramuza, ya tenemos hasta el Scorpion. Y así, hay fases que van intercalando la gestión desde el principio con, digamos, otras en las que vamos simplemente avanzando del punto A hasta el punto B, fortaleciéndonos para la batalla final. Y la verdad es que es un juego muy, como digo, muy satisfactorio a todos los niveles. Después tenemos otro modo de juego que es la escaramuza, digamos fases sueltas en las que gestionamos, pues elegimos el entorno, elegimos los enemigos, el tal, en fin, las batallas sueltas de toda la vida. Tenemos el modo multijugador y tenemos un modo cooperativo. Y la verdad es que, bueno, lo estamos pasando esto muy rápido. Es un juego bastante completo con una campaña, bueno, decentemente larga y muy bien conseguido. La palabra para mí clave con Halo Wars es que es un juego muy satisfactorio. Y nada, por último decir que salió una edición definitiva para Xbox One y para PC, que podría ser mucho mejor de lo que es. Sinceramente, yo la edición definitiva de definitivo con esta versión no he visto demasiado. Se le ha aumentado la resolución a estándares actuales y ya está. Podía haber sido un trabajo mucho más provechoso, la verdad. Y hasta aquí Halo Wars. Y luego tuvo una secuela, este juego que salió en 2017. Y fijaos que aquí para contratar estudios o utilizar estudios de estrategia tochos no han escatimado, porque este juego lo hace Creative Assembly, que ya sabéis que son los genios de Total War, ¿no? El caso es que este juego llegó a Xbox One y PC y se situaba cronológicamente de 28 años después del juego que acabamos de mencionar, y tiene una cosa interesante a nivel de argumento. Este juego nos presenta por primera vez a los Desterrados, que son una facción disidente del Covenant que va a su bola, ¿vale? Y se nos presenta a Atriox, es decir, lo que sucede en este juego y los sucesos de este juego son, de alguna forma, la antesala exactamente de lo que sería Halo Infinite. Entonces, es punto interesante si os queréis empapar un poco del lore de esto. Lo cual, a mí, Oscar, me da a pensar que, tal como acaba Halo 5, ¿vale? Ves en qué es en argumento Halo 4 y dices, tuvieron que pillar de aquí porque del otro no había dónde pillar. O sea, fíjate cuál es el rollo. Porque hasta ahora, Halo Wars era, bueno, una cosa que pasa por ahí y tal, ¿sabes? Irrelevante dentro de lo que cabe en la saga principal. Pero bueno, aún así, lamentablemente, parte de la historia todavía es herencia de Halo 4. Sí, exacto. Pero una parte ya muy pequeñita, ¿eh? El caso es que, bueno, igual es continuista con respecto a Halo Wars 1, un RTS muy accesible en la jugabilidad, tened en cuenta que hay que jugar con mando y tal. Han hecho algunas mejoras de experiencia de usuario en este juego, lo cual se agradece bastante y tal. Entre ellas, pues, no solo el control, sino también cuestiones que tienen que ver con la interfaz y tal. Y bueno, lo típico de una... Es continuista, ¿vale? Más unidades, no sé qué, toda esta clase de cosas, ¿vale? La campaña son 12 misiones, bastante variadas. Y luego una cosa interesante es que en el... que a mí me parece bastante extraño. En el modo multijugador metieron un modo llamado modo Blitz. Este modo tenía una especie de cartas, rollo FIFA Ultimate. Y digamos que tú jugabas esas cartas y como te podían tocar, no aleatoriamente, pero tenías, imagínate, una baraja y te podían ir tocando tal, eran unidades que desplegabas, no sé si instantáneamente, una cosa así. Quiero decir, era como el rollo de meter las cartas, ese componente de semi-aleatoriedad, a una partida de estrategia. Y la verdad es que, bueno, el modo estaba interesante, lo que pasa es que era un poco extraño para un juego de este tipo, ¿no? En definitiva, juego que mantiene el nivel, la verdad, las críticas fueron bastante positivas con este juego y demás, y se ve que la vertiente de estrategia, pues, por lo menos, independientemente de la cuestión comercial y tal, parece que ha ido bastante bien. Iba a decir algo que dijiste, tema comercial. Yo recuerdo la terrible hostia que se pegó en ventas el juego. No sé exactamente el motivo, porque es lo que dices tú. Yo leí las críticas y la gente que lo jugó, usuarios, lo pusieron muy bien. Pero yo recuerdo en el logro del Carrefour, copias de One X a 9 euros. Nuevas, precintadas a 9 euros allí, pero vamos. ¿Copias de One X? Digo, de One. De One. Pero un lote Con propiedad. Bueno, sí, ya. Un lote, o sea, se... Yo leí que se pegó una hostia muy grande el juego. No imagino que lo acabaré pillando en Steam baratito en algún momento. Creo que andaba por ahí pululando. Bueno, en todo caso, bueno, estos serían los juegos de estrategia y vamos muy rápidamente a ruleta de spin-offs. Bueno, pues tenemos, empezamos con los Spartan Assault. Bueno, Spartan Assault y Spartan Strike. Son dos juegos de móvil desarrollados por Vanguard Games en colaboración con 343 Industries, pero bueno, yo creo que aquí la voz cantante la llevaba Vanguard Games, que son los que lo hicieron. Y bueno, digamos que es el traslado de la saga Halo a móviles, ¿no? Es una jugabilidad diferente, es una, bueno, una perspectiva, diría, isométrica, no exactamente isométrica, pero bueno, para que nos entendamos, visto desde arriba y manejamos el muñequito de un Spartan que tiene que ir disparando enemigos. Es un juego realmente sencillo, ¿no? Y realmente no tiene mucho más reseñable. El primero salió en 2013, que es el Assault, y el segundo salió en 2015. Son juegos muy ligeros, son juegos que podéis encontrar, bueno, en su momento eran exclusivos para plataformas Windows, es decir, salió en Windows Phone, salió exclusivo para Windows 8, una versión de PC, pero hoy en día se pueden conseguir en la Apple Store también. Entonces, bueno, pues si os interesa lo podéis tocar. Amplían un poquito el lore de Halo creado por 343 Industries, pero realmente son juegos menores, ¿vale? Y hasta aquí. Y continuamos por ahí. Halo Recruit es la primera experiencia medio VR de Microsoft. Y literalmente dura 5 minutos. Nos pone la piel de un recluta que se somete a un entrenamiento de disparar objetivos del Covenant. Y dura 5 minutos. Es una demo técnica, no sé. Sí, básicamente. Y el segundo, que es Fireteam Raven, este sí me llamó la atención, es una recreativa. Está situado en los sucesos de Halo 1, ¿vale? Es en primera persona. He visto unas fotos y vi un poquito de gameplay y se ve de puta madre. Es una pantalla de 130 pulgadas a 4K. O sea, es espectacular y tienes un pedazo de armatoste, una metralleta y es cooperativo. Es un Shooter on Rails y no aporta mucho más. Es otra perspectiva de, bueno, así, de Halo 1 y tal. Y este sí que tengo curiosidad. Me gustaría que lo adaptaran y lo sacaran en Steam o de alguna manera, pero tengo curiosidad. Y pinta bastante y pinta interesante. Bueno, pues hasta aquí los spin-offs de Halo y ahora terminamos ya con el último juego de la saga. Analizamos Halo Infinite. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. En diciembre del año pasado salía a la venta Halo Infinite, la última entrega de Halo, tercer juego de la saga principal que desarrolla 343 Industries, y se trata de un juego que tuvo que salir con dos lastres importantes, ¿no? El primero, ser un juego desarrollado por 343 Industries, un estudio bastante desacreditado después de los juegos que acabamos de comentar. Y el segundo lastre, la demo mostrada en el E3 de 2018, que presentó algunos problemas técnicos a nivel de calidad gráfica, pues algunas cuestiones cuestionables, etcétera, ¿no? Por si fuera poco, el mundo cambió totalmente a finales de 2019 y principios de 2020, como sabéis, con la terrible pandemia que todavía estamos sufriendo. Un escenario que no solo a este estudio, sino a varios, complicó mucho la vida. La pregunta importante que debemos hacernos en el día de hoy es: ¿habrá conseguido 343 Industries hacer un buen Halo? Lo veremos. Y empezamos con el argumento. En cuestión de argumento, este juego nos sitúa en media res de un suceso fatídico. Tenemos a los desterrados, un grupo disidente, como hemos comentado antes, del Covenant. Atacan a la UNSC, destrozando la mayor parte del ejército, haciendo prisioneros a los pocos supervivientes y terminando con toda esperanza para la humanidad. El objetivo de estos desterrados es conseguir una tecnología oculta en un nuevo halo recién descubierto, el Z-Halo. El jefe maestro intenta detener a los desterrados, es arrojado inconsciente al espacio hasta que bastante tiempo después es encontrado por Fernando Esparza, que es uno de los pocos supervivientes del conflicto. Este le rescata y trata de utilizar la energía del Pelican en el que se encuentra para tratar de recargar la armadura del jefe maestro, reiniciar sus sistemas y tratar de reanimarlo. Y una vez recobra el conocimiento del jefe maestro, como cabría esperar, pues dice, bueno, hay que ponerse en marcha, hay que trabajar. El objetivo, conocer primero la situación actual y segundo, por supuesto, bajar al Z-Halo y ver qué pasa. Todo este conflicto nos deja en una situación en la que como jugadores no sabemos todo lo que ha pasado. Tenemos pequeños detalles, ¿vale? Solo sabemos pues esa premisa que os acabo de comentar y todo lo que es la historia, lo que ha sucedido, lo iremos descubriendo a medida que avanzamos. Iremos descubriendo qué sucedió con Cortana, con respecto a lo que pasó en Halo 5, qué traman los desterrados, por qué tienen tanto interés en el Z-Halo y sobre todo saber si todavía queda esperanza para la humanidad, porque nos encontramos, tal y como habíamos comentado antes varias veces, en una de esas situaciones que son más de Halo. No hay esperanza. Estás en una lucha totalmente imposible. Eres tú contra el mundo y tus dos colegas. No hay nadie más. Lo conseguirás. Eso es Halo. Vale, ese concepto es Halo. Y entonces en este juego la declaración de intenciones es obvia. Ya no tienes un grupo de colegas Spartans que te echan un cable ni nada de eso. Estás solo. Y es parte del primer punto que nos devuelve un poco a la senda del bien, ¿no? Entonces, en general, Halo Infinite plantea respuestas a algunas preguntas que nos hemos hecho durante los últimos años, pero también va a plantear sus propias nuevas preguntas, ¿no? Es un juego que parece que quiere olvidar selectivamente el pasado y nos sitúa en una historia parecida, como os decía, a los viejos tiempos. Aquí volvemos a estar solos contra el mundo, como comentaba, y en este caso nuestros únicos aliados van a ser el propio Fernando y una IA conocida como el Arma, se le conoce así, ¿no? Es nuestra nueva Cortana, por así decirlo. De hecho, incluso en cuanto a personalidad, pues se le parece un poco a la Cortana mítica de los viejos tiempos. Es decir, tiene una mentalidad como así como medio ingenua y tal. A lo mejor no es tan, digamos, tan mordaz como solía ser Cortana, pero es como una compañera simpática que te va ayudando durante el camino y bueno, pues de vez en cuando pues alivia un poco la tensión del momento de estar viviendo momentos un poco así complicados, ¿no? El juego. Sin embargo, este juego recupera esa buena senda, como os decía, pero tampoco llega a la grandeza de los grandes juegos de la saga. Es decir, pasan cosas, y hay algunas cosas bastante épicas en este juego, hay que decirlo. Hay algunos momentos que acompañan y que te hacen sentir lo que sentías antes cuando jugabas a los Halo. Pero no es el mejor Halo, ¿vale? No es el Halo más épico ni que más te vaya a aportar en temas de argumento. Pero es el mejor de 343. Sí, sí. Y recuerda, Oscar, muchísimo a la época gloriosa. Sin ninguna duda. Vale. Eso queda clarísimo. Nada más empiezas a jugar y llevas una horita tal y ahí dices, vale, esto se siente distinto. Es un juego totalmente distinto, ¿no? Entonces, claro, como comentaba, es una historia que pretende hacer borrón y cuenta nueva. Nos dirigimos a un lo que nunca debió dejar de ser Halo. Y la pregunta que me hago yo después de haberlo jugado y tal es si seguirán apostando por este camino. Yo espero que sí, la verdad. Porque da la sensación de que a partir de aquí las cosas solo deberían ir a mejor, ¿no? Lo veremos. No vamos a hacer spoilers de nada de la historia. Pero bueno, si el resumen es, si jugáis Halo en single player porque os motiva la historia, os ha motivado siempre el lore del universo Halo, el jefe maestro y todo esto, este puede ser un buen juego para vosotros. Con este juego creo que sí que podéis disfrutar. En cuanto a jugabilidad, bueno, Infinite presenta algunas novedades importantes. La primera y más evidente es que es un juego de mundo abierto. Pero quiero diferenciarlo bien. No es un juego de mundo abierto estilo Breath of the Wild. Es un juego de mundo abierto, y yo creo que este es el mejor ejemplo o el mejor la mejor comparación posible. Es un juego de mundo abierto estilo Batman Arkham City. Para mí, Halo es un shooter estilo Batman Arkham City. Tienes un mapa que es limitado, no es un super mapa, con zonas muy parecidas entre sí y con muchísimos coleccionables y pequeñas cosas que hacer. Pero no son cosas relevantes para la historia, no son cosas relevantes para lo que va a pasar en el juego. Lo único que relevante son las misiones principales. Estos son pequeños coleccionables que te sirven para obtener recursos, para obtener pues algunos desbloqueos de cosas que te pueden interesar en el juego. Yo sigo diciendo que la cosa pintaba muy bien, pero se quedó a medias tintas. Es como que llegan 10 años tarde a todo esto. Es como si, imaginaros que, yo que sé, en 2010 un estudio llega y dice, guau, hemos sacado un shooter. Fijaros, cuando pulsas un botón, se para la acción. Y puedes ir más lento. Y disparas y el disparo va más lento. Es una cosa brutal. Y alguien le dice, ya, pero es que eso lo hizo Max Payne hace 10 años. Bueno, pero da igual, esto está muy guay. Mira, mira cómo que bien queda. Es decir, está bien. Este semi mundo abierto le queda muy bien a Halo. La verdad es que tiene mucho potencial. Pero hay demasiados exponentes realmente buenos y longevos en esa faceta que lo han hecho bastante mejor. Y para mí el ejemplo, en relación a lo que ha dicho Víctor, de verdad, el ejemplo paradigmático de juego que empezó a plantear un mundo abierto mucho más directo, divertido y tal, no tan cargante como a lo mejor podía ser Assassin's Creed 2, que también es otro ejemplo de mundo abierto muy bien conseguido y quizás probablemente bastante mejor que este, es Far Cry 3, ¿no? Far Cry 3 pues tenía un planteamiento similar, es un mapa grande pero limitado, con muchas cosas que hacer, que eran muy repetitivas, que no eran obligatorias, pero que mejoraban la experiencia en general, para la de mejorar el personaje. Pero incluso Far Cry 3, con todo el tiempo que tiene ya, lo hace mejor, porque lo que plantea incluso más variedad, resulta incluso más relevante dentro de lo que es el juego, a efectos, por ejemplo, que te puedes encontrar en el mapa o que no. Y está mejor construido, tiene más lógica, más sentido, ¿no? En relación a lo que es el mapa. Quiero decir con esto, está bien que 343 haya dicho, oye, vamos a desmarcarnos de lo que hemos hecho hasta ahora, tanto nosotros como Bungie, vamos a plantear este universo a Halo. Hostia, funciona, queda bien, es divertido, incluso tiene momentos particularmente, no sé, únicos, en el sentido de explorar, encontrar cosillas, secretos. Le sienta bien eso al juego, pero hay muchísimo margen de mejora, ¿eh? mucho más. Creo que al final se ha quedado un poco en terreno de nadie, no lo han sabido aprovechar al 100%, y mira que habría sido un recurso genial para hacer un juego más redondo. Las 2-3 primeras horas creo que son perfectas. Sí. El juego promete una barbaridad. Y a medida que vas echándole horas, te estás divirtiendo, porque jugablemente es ultra divertido, es muy divertido. Pero vas perdiendo esa frescura inicial, y llega un momento que te das cuenta, joder, es que estás haciendo siempre lo mismo. Pero sigues haciéndolo porque resulta divertido. Sí. Pero pero esa sensación de repetitividad la tienes ahí igual. Y yo creo que eso sería un punto importante a mejorar en la siguiente entrega. Es que para mí este juego, ya os lo digo, para mí es Arkham City. En el sentido de que el mundo es limitado, no es tan grande como pueda parecer de primeras. Y todos los objetivos secundarios que hay son, bueno, limpiar esto, limpiar lo otro, ¿no? Hacerte la lista de las cosas. Y a mí me gustan esos juegos. De hecho, yo me hice 100% en este juego, porque me entretiene, es como comer pipas, ¿sabes? No, de verdad, es una cosa que empiezas y no paras. Yo me ponía a limpiar todo el mapa, que es como me gusta jugar esos juegos. Pero sí que es verdad que no te aporta nada. O sea, te aportan los recursos que puedes obtener, tipo los núcleos Spartan que veremos ahora y tal, coleccionables, las grabaciones, alguna cosa así. Pero no es algo que digas, tengo que hacer esto para pasarme el juego, tengo una motivación adicional. No, lo haces por una recompensa directa, que sería en este caso, pues voy a obtener esto o obtener lo otro. Intrínseca de completarte 100%, pero poco más. Iba a decir, yo tengo la necesidad de comentar esto, de confesarlo más bien. Yo tuve 3 meses de Game Pass, ¿no? ¡Oh, Dios mío! No. Y dentro de 6 meses estuvo Halo Infinity. Y quedé tan traumatizado de Halo 4 que no lo probé. ¿Pero cuál es la anécdota? Eso, que tuve Halo Infinity 3 meses ahí y no lo llegué ni a descargar. Pues mal hecho. O sea... Y con lo que me estás contando ahora, y con la comparación de Far Cry 3 me repele aún más. No, pero... O sea, es que lo que comentó él, y le estás comentando tú de que es en plan vamos a limpiar zonas y tal, pero es que es así, el anticristo, ya, directamente. Lo que pasa, Gaspar, es que estamos hablando de una cuestión totalmente opcional. Es como si te digo, mira, píllate el Batman Arkham Origins y haces 100%. Te lo tienes que hacer para pasarte el juego. No es el caso. Tú te haces lo que te apetece hacer y ya está. Sí, pero mira, como con Far Cry 3 me asustó ya, ¿no? Bueno, en todo caso, el juego tiene algunas cosas que son más o menos interesantes en este mundo abierto. Voy a decir una cosa, Víctor. Arkancito y Arkham Origins, te refieres a los dos en general, ¿no? Indistintamente. Es que Arkham Origins... El planteamiento del mundo abierto es exactamente igual que Arkham City. Es igual en Arkham Knight y demás. Exacto, todos los juegos. Pero mira, Arkham City, por ejemplo, es curioso porque Arkham City a mí me impactó enormemente. O sea, es tan ambicioso que a veces me superaba. Es el tema de Riddle con los enigmas. O sea, yo ahí debieron estrujarse el cerebro para plantearte puzzles. E incluso Arkham City tiene este rollo de secundarias que no aportan nada, pero que sí tienen implicaciones argumentales. Es decir, puedes aumentar un poco el universo de Batman. ¿Qué decirte con esto? Aunque efectivamente la esencia es exactamente la misma, hacer cosillas. Cosillas que no te aportan nada, pero que son divertidas. Incluso en eso, Arkham City lo hace mejor. Bueno, yo no estoy de acuerdo, David. No, yo creo que es muy parecido. Porque no, sí, muy parecido es. Incluso en este juego, hacer los coleccionables te sirve para enterarte de todo el lore de lo que le pasó y que tú te has perdido del juego. O sea, no sé, yo lo veo parecido, la verdad. Pero bueno, en todo caso sí que hay una cosa que me pareció interesante del mundo abierto en este juego, que es que tiene una mecánica de minibosses que están esparcidos, ¿vale? Y son como unidades normales, de las conocidas y tal, de los desterrados, pero tochísimas. Es decir, que tienen una barra de vida propia, tardas en cargártelos y tal. Cuando lo juegas en normal, pues bueno, a lo mejor no tiene tanta gracia y tal, pero si lo juegas en heroico y sobre todo en legendario, dices, esto es un reto jugable. Y como decía antes Oscar, y repasaremos luego el tema del gameplay y tal, el gameplay de este juego es la hostia. Entonces, ¿qué pasa? Que encontrarte con esos retos por ahí dices, esto está guay. Y la recompensa que obtienes al cargarte estos bichos es que desbloqueas un arma especial. Son armas legendarias, ¿no? Eso es una buena mecánica. Esto tiene un problema serio. Bueno, a medida que avanzamos, ya explicó Víctor, tenemos como bases que vamos conquistando. Y en esas bases podemos aplicarle recursos, ¿vale? Pues pueden ser armas y puede ser lo que sea. Es decir, tú vas a una base, has conseguido cierta arma, esa arma ya queda, digamos, registrada en tu base de datos y puedes cogerla como te dé la gana. El problema viene cuando consigues vehículos, y vehículos especialmente tochos. Quiero decir, puedes ir con un tanque arrasando peña. Entonces, claro, llega un momento en el cual el juego te dice, oye, tienes que derrotar a este tío, que es un sicario súper peligroso, y efectivamente es un hijo puta con puntas que te ve y te mata. Pero ahora llegas y dices, bueno, pues no pasa nada. Recojo mi tanque del garaje y bueno. ¡Pum! Es verdad que el juego, ojo, cuando coges un tanque, el juego es muy hijo puta y te empieza a bombardear, ¡pua! Te suelta el infierno en la tierra. Pero si eres un poco pícaro, un poco espabilado, hostias. Claro, es verdad, también tienes que llegar a ese momento en el cual te den el tanque, efectivamente. Claro. Mientras no te lo den, vas a pasarlas un poco putas. A ver, en el juego hay vehículos en la base. Para desbloquear vehículos y armas adicionales tienes que hacer cosas en el juego. Es decir, tienes que avanzar, tienes que hacer objetivos secundarios, tienes que hacer etcétera, ¿vale? El tanque no, porque el tanque, bueno, sí, puedes encontrar algo perfecto y tal. Pero cuando juegas en legendario, ahí ya no es tan fácil. Pero el Wasp es chetísimo. Es decir, el Wasp es la navecilla y tal, que puedes disparar y tal. Siempre existe un ángulo muerto, una distancia concretísima, donde tú puedes disparar sin ser visto. Entonces, o si eres visto, los proyectiles vienen tan despacio que te da tiempo a esquivarlos sin ningún problema, porque es muy maniobrable, ¿no? Entonces, cuando tienes el Wasp, la verdad es que estos retos se complican. ¿Qué pasa? Que el Wasp lo tienes muy avanzada la partida, entonces, bueno... A lo mejor tú como jugador puedes decir, mira, paso de hacerme estos retos y tal, me espero a tener el Wasp y ya lo haré. Podrías hacerlo. No pillé un vehículo en todo el juego hasta que me pasé la historia y cogí el aparatejo ese para volar a ciertos lugares inaccesibles. No pillé un puto vehículo en todo el juego. Pero sabes que podías hacerlo. Sí, hacer, se ¿no? puede, pero hay un gadget ultra satisfactorio. Sí, que es el que gancho. Yo prefería jugar así. Sí, porque Oscar adelanta lo que es el gancho en este juego. Que el gancho... y vamos a hablar un poco de las características de Jefe Maestro y de gameplay. El gancho es exactamente la mecánica de gancho de Doom Eternal, convertida en mecánica principal. El gancho probablemente es la mecánica más importante de Halo Infinite. ¿Por qué? Porque tiene muchos usos. El primero y más evidente, pues, es en combate, pues acercarte a enemigos muy rápidamente y golpearles, ¿no? Tiras el gancho a un Grunt, por ejemplo, y nada más llegas, le metes un golpe a melee y te lo cargas, ¿no? Esa clase de cosas. Aparte, tiene otra mecánica, que es la mecánica de desplazamiento. Enganchas el gancho en cualquier superficie y entonces, pues, te ves atraído hacia esa superficie. Eso, claro, cuando vas corriendo y saltando por el escenario y tal, vas tirando el gancho, pareces Spider-Man. Y la verdad es que es muy divertido jugar así, la verdad. Y sobre todo, cuando estás en una situación de gran tensión, donde hay mogollón de enemigos y tal, empiezas a muerte con el gancho a toda leche y eres un ninja de la hostia. De hecho, el gancho, cuando se mejora, digamos, la cadencia de poder lanzarlo se reduce un montón y puedes prácticamente ir sin pisar el suelo. No es una cosa baladí, porque en el enfrentamiento, en el penúltimo enfrentamiento final, hay un enemigo que es ultra tocho y como no sepas usar bien la mecánica del gancho, te funde. Hay que escapar mucho. Es un combate muy agobiante porque el tío tiene una resistencia bestial y tienes que estar constantemente, y como falles, como calcules mal, se jodió. O sea, no es un tema de es divertido y tal, no. O sea, a ciertas dificultades, o aprendes a usarlo bien y lo tienes mejorado, o literalmente no tienes nada que hacer. O sea, no es algo accesorio, es el 50% de la jugabilidad de este Halo Infinite. Y luego el jefe maestro tiene cuatro herramientas más que vienen a conformar un poco un sistema, llamémosle de habilidades casi, ¿vale? Las herramientas son el escudo, el sonar, la barrera desplegable y la esquiva. Vale, si bien es cierto que en modo normal y fácil estas habilidades que acabo de comentar no te tienen por qué hacer falta. La verdad es esa. A lo mejor pasas el juego y las has utilizado muy poco. Cuando juegas en heroico y en legendario, deberías usarlas, porque te van a fundir. De hecho, hay ciertos enemigos que te pueden fundir bastante si no utilizas según qué mecánicas. Y situaciones muy concretas del juego, que estás totalmente rodeado de enemigos y como no te busques la vida, estás jodido, ¿no? En ese aspecto, está bastante bien, porque todas estas habilidades que he comentado, incluyendo el gancho también, se pueden mejorar. ¿Cómo? Con los núcleos Spartan, que son pues unos objetos que puedes obtener de cadáveres de Spartan que hay a lo largo de Zeta Halo, y tú vas escogiendo qué cosas mejoras. Yo me hice el 100% del juego, como os comentaba, y os puedo decir que te sobran núcleos Spartan. Hay núcleos Spartan que no vas a utilizar. Yo incluso pensé que a lo mejor sacan, yo que sé, algún contenido adicional o lo que sea y los acabas utilizando, pero en general no sé si te sobran, no sé si 4 o 7, una cosa así, te sobran unos cuantos. Pero bueno, básicamente, ¿qué tipo de mejoras obtienes? Por ejemplo, el gancho. Podemos hacer que se electrifique. Es decir, que cuando lo utilizamos, electrificas a tu objetivo. O, por ejemplo, que tenga más distancia. Y de esta forma lo puedes lanzar desde más lejos, ¿no? Esa clase de cosas son las mejoras. Bueno, y reduce la cadencia de poder usarlo. Exactamente. Es curioso, yo, estos artilugios secundarios, el que más usaba era el gancho, por un motivo lógico. Los demás pasaron muy desapercibidos para mí hasta que llegué a un punto en el juego en el cual, no voy a entrar en detalles, pero está rodeado por un montón de maquinitas, voy a dejarlo así, por un montón de enemigos voladores que te rodean de manera bestia. Además, no hay posibilidad de cubrirte, me refiero, estás en una zona en la cual no existe una cobertura 100% fiable. Y yo decía, joder, esto es imposible, yo esto no, aquí, este juego está roto aquí, me desespero. Hasta que se me hacía la bomba y dijo, que tienes recursos que no habéis utilizado hasta ahora porque no tuviste la necesidad de utilizarlos, pero ahí sí hacía falta, ahí sí es obligatorio, imperativo utilizarlo. Y de hecho, el juego llega a un punto en el cual, efectivamente, como dice Víctor, o lo utilizas sabiamente o estás jodido. Principalmente yo me quedo sobre todo con el escudo. Escudo de ciertas zonas en las cuales los enemigos son muy agresivos, la cobertura es ridícula, no queda más cojones que utilizarlo. No queda más cojones. Además, es muy efectivo, me refiero. Está bien. El tema después también es, jugando en legendario o en heroico, cuando te salen varios hunters y tal, se te complican las cosas, ¿eh? Es decir, es un juego que tiene algunas situaciones muy desafiantes, que como jugador te van a hacer buscarte la vida bastante bien, ¿no? Y claro, no solo esto, sino los bosses, porque hemos hablado de minibosses que están esparcidos por el mundo, pero esos son minibosses menores, son una cosa menor. Luego, en este juego, en las misiones principales, tiene varios bosses y los bosses tienen mecánicas únicas y tienes que aprender pues cómo cargártelos y todo eso, ¿no? Son bichos bastante duros y tal. Las misiones principales en general a mí me parecieron bastante variadas dentro de lo que es un Halo. Cada vez que había misión principal decía, guay, vamos a avanzar en la historia y bueno, todo eso. Creo que abusa un poco de instalaciones subterráneas que están cortadas por el mismo patrón. Creo que es el único punto que le puedo achacar yo. Bueno, no sé, Oscar. No sabría decir, porque también me parece muy diatónica de Halo. Sí. Yo creo que en todos Halo más o menos, en proporción, debe ser similar. Pero sí que es verdad que... mira, a mí lo que sí que me dio la sensación con este juego es que las misiones principales tienen una línea narrativa muy concreta. Pero el juego te da la sensación de que acaba antes de lo que debiera. Es decir, echas un poco de menos que hubiera un poco más. Un poco más de eso. Algo parecido hablamos cuando hicimos el programa del SOTI. Para mí la historia es poco ambiciosa. Poco ambiciosa en cuanto a lo que abarca. Porque abarca un fragmento pequeñísimo de toda esa historia que se supone que va a haber a partir de Halo Infinite. Bueno, no sé si poco ambiciosa, pero sí que es verdad que se queda corta, ¿no? Las misiones principales se quedan cortas en cantidad y en avance en la historia de como pudiera haber sido. A mí se me hizo muy largo el final. O sea, entiendo lo que decís, pero a mí el final se me hizo un final sin un sinsentido absoluto. Un avance que no tenía ningún criterio más allá de alargar el juego artificialmente y que no aportaba nada. Para mí el final es desastroso. Esos tramos finales son desastrosos. Es como que avanzas, no sabes muy bien a qué, ni por qué, ni cuándo, y no hay una especie de esfuerzo en, qué sé yo, relativamente, no sé, indicar que el avance tiene algún tipo de utilidad. No sé, es como que quisieron alargarlo sin más. Todas las carencias de la campaña a nivel de lo que dice Oscar, de que se podía haber aprovechado más, intentan suplirlas en el último tercio del juego, y creo que de una manera pues muy, muy mal llevada. Ahí también falta un poco el toque Bungie. Y a raíz de eso, es que yo creo que el problema de Halo Infinite, Oscar, es que al ser un juego de mundo abierto en el cual el entorno es el que es, me refiero, aquí no hay fases, no hay niveles, no hay una excusa para llevarte un entorno completamente diferente e ir cambiando entornos. No, aquí es un mapa gigantesco, y en ese mapa gigantesco hay una serie de misiones que tienes que cumplir, sin más, ¿vale? Entonces, al apostar por eso, creo que el gran damnificado es precisamente la variedad de entornos o la variedad de situaciones, ¿no? Al final es un Halo que funciona, porque jugablemente se siente un Halo, pero quizás no tiene esa variedad pues de otros Halo que tenían un desarrollo mucho más clásico, ¿no? Pero insisto, a mí la campaña al final se me hizo muy pesada, ¿no? Yo jugaba por el simple hecho de jugar y terminarlo y ya está, y a otra cosa mariposa. Pero es como que perdieron un poco el rumbo, perdieron un poco la conexión con la historia y con lo que querían contar. Pero bueno, debo decir que más allá de eso, es un juego muy divertido, ¿eh? Tampoco exageremos. Es cierto que la historia es un poco dispersa en ocasiones, pero para mí hay un indicio que es positivo. Si antes hablaba de lo que se perdió en Halo 4, ahora creo que los tres pilares importantes de Halo se recuperan un poquito al menos en Infinite. A nivel narrativo, con todos los problemas que tiene, es como no parte de cero, pero parte de 0,5. Recoge muy poco lo justo de Halo 4 y Halo 5. La estrategia con las armas vuelve a aparecer y para mí eso es lo más importante. Tenemos armas que son muy efectivas contra ciertos enemigos y en ciertas situaciones, y otras que no. Y la música. Tenemos otra vez el tema principal, es decir, que no es el mismo, pero es cierto eso, pero sí que es una versión del tema principal original de Halo, y esa banda sonora recurrente en los juegos de Bungie aquí vuelve a aparecer en cierta medida, y para mí estos tres pilares fundamentales que emergen de nuevo con Halo Infinite, a ver, me hacen esperar que una siguiente entrega prometedora. Esto es un primer paso, es un buen primer paso, tiene sus problemas, pero el futuro puede ser esperanzador. Y una cosa que hicieron en este juego es que el multijugador es gratuito. Entonces sacaron un multijugador gratuito, es un buen multi, como prácticamente de cualquier Halo, pero tuve el problema de salir demasiado pronto. De hecho, el nuevo contenido aún está llegando ahora. Y claro, el problema es que la gente se pulió el contenido antes de poder continuar, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto les habrá venido bien sacarlo tan pronto. La parte buena, evidentemente, es que no tiene coste para ti. Es decir, te lo bajas y si te gusta bien y si no, no. Y os puedo decir que tampoco es un pay to win, porque lo único que desbloquea son skins. No tienen impacto en el gameplay. El tema del multijugador sí que es más escabroso. Durante 6 meses fue un multijugador sin contenido nuevo. Y eso a día de hoy es terrible, porque sí, todos los juegos de tu competencia tienen contenido, pues temporadas cada 3 meses o cada 2 meses, o depende del juego. Sí, claro. Tiene contenido nuevo y eso fue terrible. Halo Infinite, en su modo multijugador, perdió streamers muy importantes de la saga por culpa de esto. Dejaron de hacer en sus streams Halo Infinite porque era siempre lo mismo. Llevaba muchísimos meses haciendo siempre lo mismo, sin novedades. Y que Halo Infinite a día de hoy tenga 3.000 espectadores de media, como tirando por lo alto, cuando su competencia directa tiene casi 100.000, estamos hablando de que hay algo que mejorar aquí. Es que sí, las novedades ya no pueden venir a cuentagotas, tienen que venir, pero a cholón. Claro, pero yo creo que es síntoma un poco de a lo mejor el atraso y los atrasos que fue sufriendo este juego. ¿Por qué? Porque este juego tampoco salió ni con modo cooperativo ni con modo forja. Bueno, en modo forja tradicionalmente siempre, o casi siempre, llegaba un poquito más tarde, ¿vale? Pero en modo cooperativo, desde Halo 3, es algo que está presente desde el inicio, ¿no? Y este juego no lo tiene, y al momento de hacer este análisis, no va a llegar hasta agosto de este mismo año, de 2022. Es imperdonable, macho, lanzar un Halo sin cooperativo. Entonces, claro, entre eso, lo que hemos hablado del tema de la segunda temporada del multijugador, que también ha tardado un montón de tiempo, el modo forja, que llega en septiembre, ya hemos visto por dónde van los tiros. Es decir, no tenían el material suficiente y digamos que había que lanzar sí o sí, dieron prioridad a lanzar un mínimo producto viable de multijugador y la campaña, ¿no? Pero bueno, es la decisión que tomaron y al fin y al cabo, a ver, el juego, tengo que decir, tampoco ha salido un mal juego en absoluto, todo lo contrario, es un muy buen juego, pero tiene estos baches que lo convierten en que no sea redondo, ¿no? No tener cooperativo, como decía David, de lanzamiento, después de todo el legado del cooperativo en Halo, pues es algo bastante triste, ¿no? Es que encima yo pienso que si hubiese lanzado un cooperativo, además es que este juego se presta a eso, coño, eso de esos entornos, el tema de los ganchos. Yo pienso en la gente jugando con el gancho, haciendo el imbécil, seguro que se pasan horas y horas haciendo el subnormal con, sí, el seguro, gancho. El juego ya ha perdido su punch. Halo Infinite ya es parte del pasado. Me refiero, ya está, ya acabó. Su vida útil ya ha acabado. Con esto quiere, como le pasa a cualquier videojuego, me refiero, ya está. Tuvo su momento y ahora ya es un Halo bastante bueno, lo ya cual es legado del videojuego. Correcto. Entonces, ¿qué sentido tiene lanzarlo en agosto? Hombre, mejor lanzarlo que no lanzarlo, evidentemente. Pero ¿qué sentido tiene lanzarlo en agosto ahora? O sea, me refiero, ¿eso le va a dar al juego un plus, un impulso en las ventas o...? Es que yo entiendo que Microsoft quisiese quitarse esto de encima, quisiese tener un juego importante en la campaña navideña, un juego importante de cara al Game Pass, pero claro, el precio a pagar por eso es lanzar un juego completamente cojo de contenido, y eso a la larga pues genera estas energías negativas. Y de verdad, es que lo cooperativo es que ni siquiera me lo creí del todo. Y dices, hostia, pero un Halo sin cooperativo, y encima este Halo, que creo que es el que más se presta a jugar en cooperativo. Sí, hubiera estado bien. Joder. Veremos las condiciones de cooperativo, todavía no está aclarado, pero sí que sabemos que llegará este año, como os decía, en agosto es la fecha prevista. En todo caso, apartado técnico, con respecto a este tema, claro, hablábamos antes del E3, ¿no? Fue en 2019 cuando enseñaron la famosa demo, y entonces claro, la gente ya estaba, cuando salió este juego, ya estaba con la lupa, ¿no? Pensando, bueno, nos van a sacar eso o van a sacar... Bueno... La realidad es la siguiente. ¿Lograron arreglarlo? Totalmente. O sea, este juego se ve muy bien. De hecho, hay incluso algunos aspectos donde destaca sobremanera. Como por ejemplo el caso de las texturas. Se siente como un juego de final de generación. Es un juego que, como sabéis, tenía que salir también en Xbox One. Y el juego se ve que flipas. De hecho, he dado un par de vueltas a Halo Guardians, que es un juego que ya se veía bastante decente, la verdad. Se ve, lo que digo, juego de final de generación. ¿Es perfecto? Tampoco lo es. no es el mejor juego, técnicamente hablando, de su generación. Vamos, yo no lo creo, al menos. Tiene algunos puntos un poco más flacos. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la distancia de dibujado y cuestiones de estilo y tal. Y que a lo mejor, pues, por mera ambientación, digamos que la variedad visual no es tan, tan imponente como en otros juegos. Pero es un juego que visualmente y en su aspecto gráfico, yo creo que brilla bastante. Es un juego que está bastante bien en ese aspecto. Hay mucho detalle, sobre todo en eso, texturas, modelados, etcétera. Buenas animaciones. En general, es un juego que está muy bien en eso. Sí, ya, creo que funciona muy bien. Es un juego muy, muy equilibrado, cuanto a rendimiento y calidad. Y además, 343 ha hecho un trabajo fantástico con One. Mira que One es un ladrillo ya obsoleto y que vale para bastante poco. Y la versión que les quedó una versión muy digna para esta consola que ya tiene 9 años. O sea, y que ya era un hardware de por sí bastante limitado. Y el trabajo de optimización ha sido francamente bueno, cosa que a mí siempre me impactan estas cosas, ¿no? Y luego pues ya en el One X y demás, pues ya es un espectáculo. Espectáculo me refiero en cuanto a rendimiento, equilibrio, rendimiento y calidad. No sé. No es, desde luego, el mejor exponente de la generación, pero sí es un gran exponente de ese equilibrio entre calidad y un rendimiento a la altura, ¿no? Que a veces pues está un poco descompensado en según qué juegos. E independientemente de la cuestión ya técnica, gráfica, tal, este juego, a nivel de ambientación, retoma una cosa, otra de las cosas más que se retoman, que es el colorido. 343, sus juegos destacan por el halo grisáceo, ¿no? Este juego vuelve a los colores vivos que caracterizan un poco a la saga. Y la verdad es que se agradece bastante, ¿no? Es algo bastante, bastante emblemático de la saga Halo. En cuanto a música y sonido, el juego cuenta una vez más con doblaje de castellano, se mantienen los actores principales y, en general, yo creo que la interpretación ha estado bastante a la altura. Me gustó bastante el personaje de Fernando. La verdad, creo que tiene un doblaje bastante bueno. Y en general, bueno, el juego está bien. Lo que cabría esperar de un triple A, ¿eh? Por otra parte. Y con respecto al tema de los efectos de sonido, esencia original de la saga, todo esto, buen trabajo de ambientación y demás. Pero lo que destaca es lo que decía antes Oscar. La vuelta a un estilo de banda sonora que es Halo. Llegas a un sitio nuevo y de repente esa música que suena de fondo, que te acompaña. Estás en un momento de tensión, te acompaña la música también, esa clase de cosas. La música no pasa inadvertida, como sí que ha pasado en otros Halos últimamente. En este juego vuelve a tener un papel fundamental, ¿no? Y bueno, ya para concluir, yo creo que ha habido que esperar, han sido más de 10 años desde Halo, los últimos Halos de Bungie, pero al fin sale un Halo que se parece un poco a Halo, ¿no? Han salido dos juegos, a mi juicio, indignos de la saga, por parte de 343. Y como se suele decir, pues a la tercera va la vencida. Halo, desde mi punto de vista, es el jefe maestro enfrentándose a una misión imposible. Es esa soledad de la que hablábamos antes, mundo hostil, donde ya no hay esperanza, ¿no? Eso para mí es Halo y lamentablemente hacía mucho que no lo sentíamos otra vez, ¿no? Y entonces, finalmente, este 343... parece que lo ha entendido finalmente. Es un juego que, sin ser el mejor Halo de la historia, creo que sí que está a la altura de los juegos que solía hacer Bungie. Y es un juego que presenta una fórmula que es capaz de unir lo viejo, los conceptos originales, con lo nuevo. Aspectos que tienen que ver con la jugabilidad de los juegos de hoy en día y tal, ¿no? Un juego que presenta una fórmula que yo creo que si la logran evolucionar, logran avanzar y superar los escollos que son pues esos puntos flacos de los que hablábamos, conseguirán estar, vamos, arriba en cuanto a los juegos más importantes, estoy totalmente seguro. Así que bueno, buenas noticias y un juego que a mí me encantó, de mis juegos favoritos de 2021, lo recomendaría sin dudar. Para mí Halo Infinite es un Halo que ha tenido un mal día, ¿vale? O sea, es como estar con esta pachucho y ver la muerte cerca, pero es un Halo. Es un Halo. Y eso ya es bastante. Para mí es un juego satisfactorio. Es como ver un brote en un desierto, en una zona árida. Esa zona árida que se quedó, ves ese brote que de repente miras al lado y hay como otro brote igual. Pero pequeñito. Y son pequeñitos todavía, pero empiezas empiezas a percibirlos, eso es para mí Halo Infinite. O sea que es el 3, 4, 3, hay que regarlo y sí, cuidarlo sí, bien. Sí, sí, sí. Es el primer paso si para, es el camino para volver, para volver, sí. Pues hasta aquí el especial de Halo. Hemos repasado toda la saga realmente y bueno, por lo menos nos vamos con un poco de esperanza, así que nos vamos también con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que estoy triste. Ha sido una semana horrible, en lo personal. Y creo que hasta dentro de 5 meses no creo que se arregle. O 6. Pero por lo demás es una saga esta que me gusta bastante, a pesar de que me parezca hortera y fea de cojones. Y que bueno, la etapa de Buggy se termina, nunca volverá, jamás, es imposible. Pero como dice Oscar, hay pequeños brotes y esperemos que esos brotes no los quemen con una zalla más. Es el camino a seguir, 343. Sigue así, trabaja más, hazlo bien, esfuérzate. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que cuando Microsoft se digna a regalarme pues otro mes de Game Pass o algo así, probaré Infinity. Señor Oscar. He aprendido que quizá, y solo quizá, hubiera sido buena idea partir el especial en dos. Son las 2 de la mañana. Sí. Igual nos hemos alargado un poco de más. Y que el futuro es prometedor para Halo, siguiendo este curso, claro. Y estoy muy pendiente de lo que pase de aquí en adelante. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que Halo es una saga maravillosa, con sus más y sus menos, con sus altibajos también. Y que este Halo Infinite, pues parece que vuelve un poquito a la senda de los originales. Y ojalá sigan ese camino, ojalá sigan ese camino, ojalá aprendan de toda esta situación pasada y también pues que lleven esta saga pues a un nuevo punto que también sea parte de 343 Industries, es decir, que cojan lo mejor de lo que tenía Bungie y aporten también su granito de arena ellos mismos, ojalá. Bueno, nos vamos a ir al foro, señor Oscar, ¿qué han aprendido? A ver, mensajes como tal de que hemos aprendido, pues quizá no, ¿no? Si porque no, la gente si no hay pasamos está a durmiendo. La gente está durmiendo. Estuvieron con actividad antes, son mensajes habituales de mitad de programa o antes del programa que en los especiales no solemos leer. Así ahí sí que ha habido actividad, pero gente que aprendió cosas ahora al final del programa no. Señor Jorge, por Discord. Pues tenemos un comentario de Miki que nos dice: yo he aprendido muchas cosillas sobre Halo, obviamente, y que es una saga que os gusta en general, aunque David odie el arte del juego. Y que es tarde de carallo, me muero de sueño, es viernes hasta ahora. Pues hasta aquí el programa de hoy. Yo he aprendido para finalizar que a la tercera va la vencida. Espero que hayáis disfrutado del programa. Nos vemos próximamente con más Complejo Anda en nuestro toque de siempre. Que tengáis muy buena semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Adiós, buenas noches.